Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Bienvenidos a esta, la primera audición del Agro, El Ecologista, a las 10 de la mañana en punto. Agradecemos a San Scotti, que hoy vamos a estar hasta la 1 de la tarde porque se suspendió el fútbol. No se debe suspender el fútbol por tan poco, amenazas de muerte. Yo tengo ahora la perra alzada, me está amenazando de muerte, ya creo. Y bueno, la gente escribe. Sabes ni los nombres, a veces no tienen nombres, son NN y te escriben y no tenés que tenerle miedo. Si dice, yo soy fulano de tal, ah, vos sos fulano de tal, bueno, y arranca. 10 de la mañana en punto, muchas gracias. Orientales, les habla César Enrique Vega, Ramón Pedagostini, Macasino, un montón de tanos y vascos más. Ingeniero agrónomo de profesión que recién habló con el torito de Vincenzi, que le dice al hijo, a ver, parate que me... Ay, cómo es el hijo. Esto que se llama, que ya estaríamos entrando en contacto con él, Esteban, es el hijo, no me acuerdo bien, ahora le vamos a preguntar. Dice, campesino en formación permanente, representante de unas casi 33.500 almas en el Parlamento Nacional. Esto es un honor para nosotros orientales, les pedimos ayuda, les pido ayuda para la difícil tarea de informar y despertar a nuestro pueblo que está bastante dormidito. Yo soy poco amigo, señor, de las formalidades superfluas. La verdad simple y clara es la expresión de nuestro, de mi lenguaje, dijo Joseph Artigas, y refrendamos. Si quiere escuchar, escucha, y si no quiere escuchar, cambia de radio. Hay mucha radio para escuchar, música, de todo un poco. Tendremos que arrepentirnos no tanto de las malas acciones de la gente perversa, sino del pasmoso silencio de la gente buena. Aquí estamos después de haber hecho un par de horas de radio, desde temprano en Oriental, en CX30, en Oriental, 770M, en CX30, 1130 AM. Esta audición será retransmitida en CX30, 1330 AM más tarde. Buenos días, estimado congénere Sergio Biliri, anda por ahí. Buen día, ¿cómo estamos? Ya estamos. Escuchándolo. ¿Tiene buen retorno hoy? Solar, no sé si me está interpretando. Me cansé de que las radios anduvieran mal y digo, voy por la radio solar. Tengo una radio pasadisco, no sé si sabe usted que alguien me regaló una radio pasadisco de aquella muy vieja. Sí, tengo presente quién fue. Esta no me falla, y a solar, recién le mandé las fotos a Juan Antonio. No sé qué anda Oscar por ahí de momento. Juan Antonio está llegando, ¿ya llegó? Ya llegó. Juan Antonio, buen día. Le mandé una foto de la radio que tengo aquí para escucharlos. ¡Feliz cumpleaños atrasado, estimado congénere Sergio Biliri! Muchas gracias, muchas gracias. Ya, hoy ya estamos, fue cumplido, no, mañana, ya, ya estamos en curso. Cumpleaños acá, ayer... hacer un chanchito, me quedó muy lindo. Muy lindo, quedó. A veces queda más o menos, a veces que... pero la, claro, lo que pasa es que el bichito ayudaba, ¿no? El bichito ayudaba. Ya lo fuimos a buscar a un querido oyente que tenemos para la ruta. Aquella es ruta 7 en Palme Olmos, va por la... ¿Qué ruta es esa? ¿Será la 82? No sé cuál es. Mire, aquí se está enterando de Vicenzi, que ya está conectado. También un poquito más adelante en San Jacinto a saludar a Anthony. Hoy tenemos, Sergio, a Esteban, creo que es el hijo del Torito. Bueno, ya está el Torito en línea, ¿eh? Torito, buen día. Ah, acá. ¿Cómo anda, Gaucho? ¿Estás disfrutando? Disfrutando la helada, que lo parió, se heló todo, pero bueno. Dos menos tuvimos hoy y bueno, ya salió el sol, empezó a levantarse, hace más frío todavía. ¿Cómo es el nombre de tu hijo, Esteban? Esteban el Rulo, el músico. Ah, le pegué, menos mal. Escuche, y sí, Sergio, sí, que Esteban. Dice, estaba frío Montevideo. ¿Perdón? Hola. ¿Estaba frío o Montevideo? Mire que para que haya helada acá... Dos grados teníamos en el momento que yo me trasladaba. Buenazo, sí, ¿cómo está igual, quedando estamos ahí el estudio? ¿Está pronto? Porque muy... Está en pleno proceso. Ah, en proceso. Sigamos trabajando entonces. Bueno... Torito, un gusto de hablar contigo, como siempre, esta costumbre que nos hemos hecho al comienzo del programa. Si tenemos tiempo, con más razón todavía, contanos un poco. Resulta que, según algo que yo escuché por ahí, hay un juez que estaría interponiendo, ¿cómo le llaman? Papeles, vamos a exponerle, porque recurso contra la introducción del trigo HB4, del transgénico este de Grobo Copatel en la Argentina, puede ser. ¿Qué hay para comentar respecto al tema este de los transgénicos? Sí, hay una medida cautelar de un juez que bueno, es Néstor Sala, y el auxiliar es genovese, que hizo una prohibición temporal en el territorio de la provincia de Buenos Aires, que la verdad que uno tiene que celebrar que haya... estas posibilidades. Lástima que las herramientas jurídicas son tan flacas, ¿no? Porque medida cautelar es una acción de amparo, y una acción de amparo cuando no tiene cumplimiento es lo mismo que la nada. Entonces queda bonito en esto de hacer un poco de ruido, pero ajá, en la práctica no nos sentimos cobijados por medidas cautelares que se han puesto de moda en lo ambiental, pero imagínense que nosotros tenemos una medida cautelar en Alberti desde el año 2012 con una prohibición de fumigar a menos de 1000 metros de la zona periurbana. Te estoy hablando 2012, estamos en el año 2022 y esa medida cautelar nunca se dio cumplimiento y nunca hubo ninguna sanción para quienes no la cumplieron. Entonces últimamente estamos interpretando que son como flash mediáticos, como para decir estamos haciendo algo, le damos la prohibición. Tampoco nos sorprende, ¿no? Porque no hay fallos de prohibición como por ejemplo fue en el año 2003 en la República Argentina. El primer fallo contra las fumigaciones con agrotóxicos a los transgénicos se dio en el año 2003 en la provincia de Formosa. La medida, el fallo, lo firmó la jueza Silvia Sevilla. Esa jueza Silvia Sevilla rápidamente fue destituida en Formosa y quedó en el olvido para todo lo que tenga que ver en la mediatización de fallos judiciales en contra del modelo agroindustrial. Pero evidentemente que seguimos con esta misma historia, ¿no? De prohibiciones temporales. Una prohibición temporal puede ser, bueno, hasta mañana. ¿Entiende? Mismo, entonces, yo voy a leer algunas cuestiones del año 86 que te van a llamar la atención. Ahí ya decía un montón de productos que iban a estar prohibidos. Y sin embargo, nosotros se nos enseñaba en Facultad de Agronomía el año siguiente, el 87, y después también, por supuesto, 88, 89, 90, de ahí para adelante. Y evidentemente que volvemos sobre el asunto transgénico porque van dentro de un paquete con un montón de agroquímicos tóxicos y siempre de 4 o 5 correcto, empresas, ¿no? Sí. Bueno, 1986 fue el año de quiebre en la República Argentina cuando Felipe Solá, a carpeta cerrada, autoriza el ingreso de los transgénicos de Monsanto en la República Argentina. Felipe Solá, que era el flamante ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca y Alimentación, que era todo un paquete cerrado ese ministerio en aquel momento. Estaba todo dando vuelta alrededor de su pinta. Muy jodido, porque no era uno que tenía pinta de como de bueno, no sé... Tenía pinta de albertino, porque es de acá, de esta zona, Felipe Solá y Camaleón. Es el pueblo. Claro, es el mismo que en algún momento dijo que para estar tanto tiempo en política hay que hacerse el boludo. Y bien que se hizo el boludo, porque del año 96 la responsabilidad es directamente de su firma por haber autorizado el ingreso de los transgénicos y a Monsanto. Así que de ahí de Alberti, provincia de Buenos Aires, a unos 180 kilómetros de la capital. Estás retransmitiendo por 94.1 ahí en Alberti, como siempre. Provincia de los Malos Aires. ¿Estás aguantando todavía? Sí, esto es un programa que se escucha mucho en Alberti, ¿eh? Mucha gente está esperando el domingo para escuchar el ecologista. Si un día se te complica, ahora voy a explicar, ¿sabés que le puse el ecologista porque iban por el volumen número 28, la gente que sacó el ecologista, y el título de la carátula del número 28 era "The Monsanto Files, We Can Survive Genetic Engineering", dice engineering, es decir, si nosotros podremos sobrevivir a la ingeniería genética, nos dice Dayana acá que nos está escuchando por Nemesis Radio, así que gracias Maxi, para todo el mundo también estaríamos por Nemesis Radio. ¿Podremos sobrevivir a la ingeniería genética, Torito? No, porque, o sea, es una modificación, no se sobrevivió, se modificó. Sobrevivir sería seguir en un mundo con agricultura y en forma natural. Digamos que la biotecnología se ha metido hasta en cada uno de los seres humanos y bueno, con más razón después de esta pandemia donde se trabajó con biotecnología para las vacunas que tienen el mismo fundamento que para la semilla, ¿no? Nosotros en este momento los humanos en igualdad de condiciones que una semilla, ¿verdad? Porque en cualquier momento van a decir patente mía tenemos mucha información que vamos a pasar a partir de las 11 sobre ese asunto y justamente vamos a entablar contacto dentro de un momento con Virginia, nuestra bióloga de cabecera, que claro, yo le preguntaba a ella y no entendió, digo, ¿vos te vacunaste, Virginia? No, ¿cómo me voy a vacunar? Dice, bueno, yo qué sé, vos sos profesional, digo, de repente hay muchos, no. Claro, dice, ¿cómo me voy a vacunar si yo como bióloga tengo todos estos elementos para decidir lo que hago? Claro, pero con el tema de los transgénicos, Torito, lo que pasa es que hay mucha gente los compra, pero no sabe que son transgénicos. Y sí, bueno, ahí tenemos, para completar tu pregunta, si sobrevivimos a la transgénesis y a la biotecnología, habría que preguntarle a la cantidad de especies que han desaparecido por este modelo agroindustrial. Ellos no han sobrevivido. Nosotros quizás estamos teniendo una sobrevivencia con defectos por la cantidad de tiempo que tardamos en mutar. Pero hay insectos que ya han tenido la posibilidad de tener mutaciones genéticas y han sido resistentes. Claro que nosotros no lo vamos a lograr porque nuestra vida es de entre 70 y 80 años. Las generaciones tardan mucho en generar la resistencia. Pero claro que no vamos a sobrevivir. No está sobreviviendo el suelo, no está sobreviviendo la microbiología que hay en ese suelo que está impactado por tanta cantidad de químicos, sean venenos o sean fertilizantes. Esto no es agricultura. Lo que se está haciendo es una especie de laboratorio a cielo abierto donde los intereses económicos rondan alrededor del commodity que se manejan en las bolsas del mundo. Qué claro que lo estás exponiendo y es lo que le gusta a la gente. Cuando vengas por acá, lo que vamos a hacer es contratar más horas de radio. Vamos a hacer una mesa redonda bien, bien grande. Un saludo para vos. Ahora te voy a poner parte, no sé si Sergio tendrá alguna pregunta allá en estudio. Sergio. No, me quedé pensando con esa adaptación que se hablaba en cuanto a lo que estamos consumiendo. Yo había entendido la pregunta por otro lado, cómo el organismo humano viene de alguna forma adaptándose y a su vez manifestándose con este tipo de alergias que tenemos, que no tenemos a ciencia cierta cuál es su origen, pero sí sabemos que viene de ahí. Mejor dicho, a ciencia cierta no lo podemos comprobar, sabemos que viene de ahí. Claro, por este asunto hay comprobación directa de eso, pero por este asunto incluso un día de esto podemos hablar con el doctor Jesús Costa, después de hablar con el Torito de Vincenzi, porque él sí que nos va a explicar que tiene que ver con una especie de inflamación del cuerpo, una reacción del cuerpo inmediata, una especie de catarata de cosas que pasan en el cuerpo todas juntas, una explosión de respuestas incongruentes en nuestra sangre que provoca la alergia inmediata. Y es lo que le está pasando a alguna gente con la vacuna. Ahora les voy a pasar un audio. Si bien vamos más tarde con este tema, porque anduvieron picando las balas bastante cerca de la gente de la familia que se vacunó. Torito y Vincenzo, ¿y algo más para comentar? Pero ser, si vos tomás como eje de cuáles son todas las enfermedades que están teniendo las semillas modificadas genéticamente y la cantidad de productos químicos que están incorporando al modelo agroindustrial para poder sostener algunas producciones intensivas, y eso mismo lo traspolás al ser humano, es exactamente lo mismo. Quizás la soja antes no tenía la cantidad de enfermedades que tenía antes de ser modificada genéticamente. El humano, antes de ser modificado genéticamente, directa o indirectamente por el consumo de distintos productos que ya son modificados genéticos, sí. Creo que ahí tenemos la respuesta de por qué tantas enfermedades. Pero es que más que correcto, como... Torito, nosotros somos, digamos, la ciencia viva del asunto, porque si bien salimos de Facultad de Agronomía, lo que pudimos experimentar es que cuando vos te volvés un orgánico, se te terminan las enfermedades a hongos, por ejemplo, se te terminan las enfermedades a bacterias, disminuye notablemente el ataque de insectos, porque estás trabajando en un suelo sano con plantas que, creciendo en ese suelo sano, se están enfermando mucho menos, no están drogadas por la urea. Es decir, te olvidás, yo quiero que los agrónomos, en todo caso, hoy voy a hablar un poco para nuestros queridos colegas, entiendan que uno se olvida de las enfermedades cuando se transforma en un productor que no usa estos productos químicos, que algunos de ellos son verdaderas drogas para las plantas. Y como sabemos, así como aparecen problemas en la gente que se droga, también aparecen problemas en las plantas cuando les damos de comer droga. Yo creo que siempre desde chico yo escuchaba a los viejos que decían que iban a poner remedio a tal o cual producción porque estaba con problemas, y si están tirándole remedio a las producciones intensivas porque están enfermas, y si están enfermas, ¿por qué consumirlas, no? Antes que se vaya el Torito, le quiero preguntar algo. Sí. A ver, Divicenzi, girando rápidamente y cambiando de tema, ¿qué avance hubo con respecto a la cuestión del niño este que está separado de la madre del bebé? Se está transformando en un escándalo político, porque ya pasaron 18 días hoy y el gobierno no da señales de vida. Parece que están todos con un mutismo que es complicidad, y todavía no se ha judicializado, por lo cual lo que se ha hecho es totalmente ilegal, separar a un bebé de la mamá con una firma de un documento que era administrativo, no firmado por la justicia. Y ahí a nivel social no hay una respuesta de la gente. ¿Un reclamo de todos? Y hay un reclamo de una pequeña parte de la población. Recuerden que somos un pueblo muy, muy, muy conservador, donde nadie quiere meterse en los problemas de los demás. Entonces, eso es lo que nos está, lo que le está dando al gobierno corrompido que tenemos en este pequeño pueblo, de que puedan hacer lo que quieran. Pero evidentemente que le salió mal, le salió el tiro por la culata, porque hemos podido documentar todas las mentiras y las manipulaciones que se fueron dando en cuanto al proceso y al procedimiento. Pero insistimos que ese bebé tiene que volver al Berti y que el Estado se tiene que ocupar de darle todas las garantías para que pueda vivir sano y con su madre. Hay que tratar de hacer público todos esos videos que tienen de la acción, cómo se procedió, del atropello que se generó, y que la gente se entere que de una forma muy arbitraria terminó siendo lo que pasó, ¿no? Tal cual. Evidentemente el procedimiento fue, bueno, una burla a lo que sería el Estado de Derecho, porque un comisario de la policía no puede hacerse cargo de un tema social y tampoco puede actuar si no tenía una orden estrictamente judicial que dijera tiene que actuar en consecuencia. Solamente se le había sugerido que pudiera estar en el lugar, en presencia, para que no existiera ningún problema con las enfermeras que no querían que se traslade a ese bebé, porque la madre decía que no quería que se lo llevaran. Así que todo fue arbitrario. Un atropello. Nos vemos, sí, el próximo domingo, nos escuchamos por ahí, quedamos en eso. Un fuerte abrazo. Saludo. Pero viste, tenés oídos por todas partes. Sí, gracias. Mientras estamos buscando contacto con Virginia, nuestra bióloga de cabecera, Sergio, yo estaría pasándoles un par de mensajes que van adelantando lo que hablaremos más tarde, porque revivió el tema de los vacunados. Los riñones, dice que se está dando unas inyecciones, sí, que le mató el doctor, y te digo, Hugo nunca entra con ella, y entró y le dijo el doctor, ¿eso será provocado por la vacuna? Y el doctor sin nada le dijo, sí, sí, están en estudio ahora. Mirá vos. ¿Cuántas dosis tiene la mujer? Tiene 3. Señora Bruto. Bueno, ahí tienen ustedes lo que yo le dije, el que se da una más, ¿viste?, aumenta el peligro de tener esos problemas, ¿ah? Dice, yo le digo a Laura, le digo, dice, ¿viste que César tenía razón de la vacuna? Dice, no, yo no le hubiera preguntado, dice, pero entonces, hoy le preguntó, dice, ¿eso puede ser consecuencia de la vacuna? El doctor no dudó y le dijo, sí, ahora están en estudio. Mirá, decime, vos, ¿cuánta gente ha muerto? ¿Eh? Bueno, yo te digo una cosa, que mi hermana Paysandú está media parecida. Sí, vos sabés que ahora Mirta queda como dura, y no la encuentran, y ella se dio las 3 vacunas. Bueno, vos sabés que... Bueno, César, te digo para que sepa, y ya sabés. Sí, ya sé. Pero... cuanto más vacuna te da, aumenta el riesgo, ¿está? Ya tenemos a Virginia en la línea. De la famosa doctora Karina Acevedo Whitehouse, se lo pasé a Tati, donde queda claro que cuando vos te das una más, aumenta el riesgo. Es que es lógico. ¿Viste vos? Qué cosa, ¿no? Tenés, bueno, César, un besito a tu papá. Un abrazo. Chau. Están picando cerca las balas, pero esta gente no se da una más tampoco, ¿no? Ya está Virginia en línea, César. Gracias. Bueno, Virginia, buenos días. ¿Viste? Buenos días. Nos van a cerca. Esta la señora, mi papá. Y bueno, ellos no creían. Ahora no los van a agarrar ni con un lazo, ¿no? Pero el problema es que siempre tenemos que estar poniendo la cara a los mismos. Siempre somos los mismos. Lamentablemente hubo mucha cobardía hubo con este tema. Y yo te preguntaba, ¿verdad? Pero lo que pasa es que fue así, yo qué sé, yo no puedo tampoco, no, uno no quiere ser muy como pesado, y me dijiste que no te habías vacunado, que ni loca, porque entendías este asunto, ¿no? Tiene un poco que ver con el tema de los transgénicos esto. Tiene mucho que ver. Buenos días. Tiene mucho que ver, porque es lo mismo. Hay gente que ni siquiera le llama vacuna por la definición clásica que tiene una vacuna, que serían, o las clásicas vacunas que hubo hasta ahora, podés decirlo de las dos formas, sí, que eran microorganismos muertos o atenuados, introducidos para producir anticuerpos. Esto no sería el caso en estas nuevas vacunas, que yo las digo entre comillas, para mí no son vacunas, de acuerdo a la definición clásica. Si nos vamos a una definición más moderna o más acomodada, para quienes le convenga, sería cualquier sustancia que te genere anticuerpos. En esa definición de vacuna podría entrar, pero si nos vamos a la definición clásica, no entrarían como vacuna. Son un experimento genético, básicamente, porque todavía no está demostrado nada. Entonces no son vacunas. Y está muy emparentado con uno de los efectos de los transgénicos, de los organismos genéticamente modificados, que son los efectos desconocidos y no previsibles. Al no haber pasado completamente la fase experimental, tanto en los transgénicos como en las vacunas, ese es uno de los efectos que tienen en común ambos, tanto los alimentos como las vacunas. Los efectos desconocidos y no previsibles, que no sabemos lo que puede dar, porque se siguen recombinando. Porque, por ejemplo, para los transgénicos se usan virus, bacterias y plásmidos, que es material genético altamente recombinante. Una vez introducido en el organismo, puede seguir recombinando y dar cadenas de recombinaciones que no sabemos en qué pueden terminar, porque se desconocen. Incluso pueden ser distintos para cada persona. En cada organismo puede dar distintos efectos. Y está pasando, acá no le da a todo el mundo lo mismo. Al final se comprobó que lo que decían que no iba a pasar, pasa. Es decir, que evidentemente podían terminar entrando al núcleo. Porque de entrada te plantaban, no entra al núcleo, no. Sí, no, se comprobó que sí. Se comprobó ahora definitivamente hace 2 o 3 meses que pueden entrar al núcleo. Y seguir recombinando, sin saber al núcleo de la célula, digo, porque... Nos está escuchando el Cacho acá, viste, gran paisano de por allá de Urano, y estará pensando, ¿de qué núcleo me habla? Mirá, me acaba de avisar Dentone, atento. Estaríamos pudiendo hablar con él dentro de un ratito, el abogado Maximiliano Dentone. A ver, escuchá, a ver. Buenísimo. Vega, yo cualquier cosa estoy a disposición, ¿tá? Pero vamos a mantener hasta la sentencia de primera instancia, vamos a mantener, obviamente se le puede dar difusión y eso, pero yo quiero hablar después del fallo de primera instancia, cualquier cosa, ¿tá? Porque tenemos una primera resolución que digamos que es de intimación a presentar la documentación por parte, bueno, de Presidencia, de ACE y del Ministerio de Salud Pública. Pero por el momento, hasta que no haya un fallo, vamos a mantenernos, yo me voy a mantener un poquito tranquilo, ¿está? Pero hablamos y cualquier cosa estoy a las órdenes, por supuesto. Un abrazo, saludos. Bueno, me acaba de comunicar a las 10 horas y 12 minutos, Vega, buen día, voy a dar entrevistas al final, dice, así como usted fue el primero que me la pidió, yo seré el primero en otorgársela. Así que ya le avisé a Maximiliano Dentone que lo estaremos llamando a las 11 de la mañana porque presentó un recurso que era lo que yo le había pedido a Sartú hace 3 o 4 meses, le llevé un montón de datos de que me ordenó Aldo Mazzucchelli, le íbamos a presentar una demanda al Ministro de Salud Pública, pero por alguna consideración especial, no sé qué le pasó ahí, que se le ocurrió que no correspondía, Sartú decidió no presentarla. Por suerte, Maximiliano Dentone, que nos representó al final, después de haber perdido la causa ya con esta gente de caras y caretas, pero yo le dije al final de la audiencia, si hubiera estado desde el principio, esto hubiera sido distinto, presentó un recurso. Y el juez Becaley, creo que es Becaley el apellido, por ahí lo tengo, mandó una argumentación de lujo y le está pidiendo un montón de cosas al ministro que no sé si las va a poder contestar. Pero estábamos, Virginia, no deja de ser importante esto que hablé recién, es lo más importante, es la noticia más importante del día, que no sé si la estarán dando los medios. Lo que ha hecho el juez es inédito a nivel mundial. Ya digo, no sé si podrán cumplir con lo que les está pidiendo, probablemente que no. Los organismos genéticamente modificados fueron una especie de invento que justamente tiene mucho que ver con este asunto de las llamadas vacunas, en todo caso experimentales. Pero dedicándole unos minutos a estos organismos genéticamente modificados, evidentemente, Virginia, que estábamos jugando con fuego, ¿no? Exacto, por los efectos desconocidos, como decía recién, correcto, y por todos los efectos del paquete que se usa. Porque el organismo genéticamente modificado no viene solo. Viene con un paquete con el herbicida que se echa por la tecnología que se utiliza, la siembra directa. Se echa mucho herbicida de entrada y se planta. Y los herbicidas también tienen sus efectos negativos, nocivos sobre la salud, tanto humana como del ambiente. Has hablado muchas veces del glifosato, que la Organización Mundial de la Salud ya lo clasificó como cancerígeno, y ahora está otro, con el trigo, viene otro, que es el glufosinato de amonio, es el que viene con el paquete del trigo, que es lo que estábamos todos alarmados porque en Argentina se firmó algo que sí. Brasil se la compra, la producción permitió que se plante. El gobierno argentino permite plantar trigo transgénico y Brasil le compra la producción. Se llama un casamiento acomodado, ese negocio que se acaba de hacer. Y lo peor de todo esto es lo del glufosinato de amonio, que es peor que el glifosato. En Europa ya está prohibido, en toda Europa, por los efectos neurotóxicos ya comprobados. Y bueno, se dice que es peor que el glifosato, el glufosinato de amonio. Ahí está. Tú estabas hablando del trigo. Tendrá miedo la gente, acá nos dicen Manuel y Ana. Hola César, buenos días, hemos comenzado a consumir la yerba de Almacenes Toledo, la orgánica, y es excelente, gracias por la recomendación, un abrazo Manuel, la recomendación en todo caso no la dio la tanda Manuel, pero efectivamente parece que Brasil firmó un convenio con Uruguay, con Paraguay, capaz que Sergio está al tanto, y se va a admitir más cadmio y no sé si más plomo en la yerba. Es decir, sobre todos los problemas que ya teníamos, agregamos del 90 para adelante el tema de jugar a la transgénesis, oveja Dolly, etcétera, porque todavía no hemos hablado de que se está usando en, lo, en los animales, hace un rato largo ya, ¿no? ¿Sabes qué? Me quedé pensando en lo que decía Virginia en este casamiento arreglado. Sí. La, la perversión de la propuesta, ¿no? Porque Argentina lo produce, pero no lo consume, se lo vende a Brasil. Eso es lo que yo entendí. Sí, y Brasil lo va a vender para Uruguay. Bueno, peor todavía. Nos quedamos con los sobrinos. Exacto. Sí, en todo caso, ustedes me mostraban unas galletitas los otros días en el despacho, que creo que eran del Paraguay, estaban hechas con trigo. Entonces, al fin y al cabo... Hay una cuestión de, evidentemente, que responde a los convenios y a los arreglos legales, que son trampas, porque terminamos cayendo en la trampa, donde no producimos, pero sí consumimos. Algo que estaría prohibido producir. Es perverso el planteo. Dice acá, si será perverso, que dice acá el Torito, nos sigue escribiendo que el gobierno argentino es parte del negocio de los transgénicos, dice. Bueno, pero aprovechemos que tenemos a nuestra bióloga cabecera ahí, a Virginia. ¿Qué más puedo decir para ponerle mucho miedo a la gente que todavía te termina diciendo, como me dijeron a mí en Polémica en Alvar, bueno, pero van 30 años ya de esto y no han aparecido los niños de dos cabezas? ¿Se puede rescatar de las palabras de Virginia esa gran posibilidad de multiplicar distintas posibilidades en distintas reacciones, porque todas las personas actúan de distinta forma ante las agresiones externas? Entonces eso es exponencialmente un crecimiento que no se puede cuantificar, el daño que se puede generar. Y aparte es irreversible, porque tampoco lo podemos volver atrás una vez largado al ambiente o a las personas. Estamos promoviendo la generación de nuevas patologías que no sabemos cuáles son las curas posibles, ¿no? Ni las patologías. No sabemos nada, en realidad. No hay exactitud, no hay precisión en esto. Hay mucha incertidumbre, es más la incertidumbre que la precisión en esta tecnología, con esta ingeniería genética que trabaja todavía, en cierta forma, a ciegas. Todavía tengo presente las palabras tuyas del domingo pasado, de ese tiroteo genético, intentando armar algo que no saben qué es lo que están buscando, pero modificar algo. Sí, la idea es transferir una característica que ellos quieran, pero la forma en que se hace no es precisa, y mucho menos la forma que tienen para detectar si pudieron transferirle esa característica, que es la resistencia a antibiótico. El marcador que usan para verificar si entró dentro del paquete la característica que ellos querían es una resistencia a antibiótico, por ejemplo. Sí, algo de eso estuvo revisando José el otro día en distintos artículos un poco más nuevos, y él había encontrado un matiz en esa apreciación, pero prefiero que en el momento que hable José lo explique, porque es el técnico en el área. Bueno, Virginia, siempre gracias por haber empezado a sumar todo este montón de... Y la facilidad que tenés, que no es fácil de encontrar... de que te podamos entender, de que la gente que de repente sabe mucho menos que nosotros te pueda entender fácilmente a dónde querés llegar. Evidentemente que acá se nos está generando un problema, ¿no? Por ejemplo, a la hora de comprar polenta te dicen, pero ¿qué te compro, no? Yo lo que les puedo decir es que un día trajimos un maíz acá, tuvimos que comprar un maíz, y esto ha sucedido, después lo leí en muchos lugares del mundo, con pollos, con cerdos, y las gallinas no lo querían comer, el maíz. En fin. Buenazo. Bueno, Virginia, muchas gracias por hoy. A las órdenes. Vamos a volver a las molestar, órdenes siempre. ¿Eh? Bueno. ¿Hola? Sí, Virginia, muchas gracias. Muchas gracias por hoy. Bueno, muchas gracias a ti y a las órdenes, siempre. Claro, vamos a tratar sumando material que tenga que ver con este asunto, porque lejos de empezar a tener cada vez menos importancia, yo lo que empecé a apreciar es que con esto del trigo en la Argentina, esa barrera no la querían pasar, ni con la alfalfa, ni con el trigo, sin embargo la pasaron de largo. Es un tema que hay que volver a poner arriba de la mesa. Así que, bueno, feliz domingo ahí, Virginia. Muchas gracias, igual para ustedes. Hasta luego. Bueno, ahora vamos entonces, vamos a tratar de ir por nuestro veterinario de cabecera, por José, y mientras tanto vamos escuchando unos avisitos. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 Esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol. Calidez que se ve. Especialistas en multifocales. Para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Barceló Propiedades, administra y vende propiedades en Montevideo y Ciudad de la Costa. Estudio Contable, 2-512-1494 y 094-502-167. BarcelóPropiedades.com. En Facebook, Barceló Propiedades, info@barcelopropiedades.com. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Gracias amigos, gracias Juan Antonio, gracias Radio Oriental, gracias a las radios que nos están retransmitiendo. En un instante, no, un poquito más tarde, a las 11, comienzan a retransmitir algunas radios del interior que nos están acompañando. Bueno, Sergio, a las 13:30 tenía calculado yo por acá dedicarle la media última. 13:30 estamos en otro hora. País, estamos de viaje. 13:30. ¿Qué dije? 13:30 dijo. A las 12:30. Ah, sí, no, bueno, está, no me. 12:30, ¿qué? A las 12:30, che, a las 12:30 vamos a hacer un informe detallado de todo lo que tiene que ver con el tema del Plan Neptuno, el famoso Plan Neptuno del gobierno, porque si no estamos quedando para atrás. Bueno. Ya lo tenía nuestro veterinario de cabecera, José, ahí. Está ahí ya pronto, ya está con la túnica puesta. Pero qué bien quedó esa, José, con la túnica puesta, me gustó, esa queda en casa. José, con la túnica puesta, buenos días. Buenos días, César, qué buena presentación de Sergio. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Cómo estás, José? Tú ahí, doctor veterinario, dice la túnica. Me bolsillito. ¿Viste que los doctores veterinarios no andan con el cosito ese para escuchar el corazón, como el estetoscopio? ¿Estetoscopio? No, normalmente no, lo usamos cuando vamos al consultorio, nomás. Claro, a ustedes no les interesa el corazón de los perros y de los gatos, son muy fríos ustedes. No, solo cuando va a atenderlo ando todo el día con el estetoscopio colgado. No vale la pena. De mañana a 6:00 andaba yo haciendo el programa y se despertó ya mi gato, que siempre se despierta mucho más tarde, a pedir comida. Mira, pero pará, le digo, estoy hablando con la gente, muchacho, pero qué bicho atrevido que es el gato. Tenía hambre, hace frío, por eso. qué frío, adentro no hace nada de frío. Qué bicho atrevido, qué bicho audaz, que es lo que me gusta de los felines. Bueno, escuche, vamos por mal camino, ¿no? Los otros días pasé por la ruta 7, por allá por la juntada de caballos que están para el frigorífico, y ahí me acordé de nuestras pobres yeguas que la están pasando peor por la extracción de sangre. Tú ya has comentado, pero siempre se está enganchando gente nueva o que no entendió exactamente de lo que estábamos hablando. Uruguay y Argentina, ¿y cuál otro país del mundo era que estaban haciendo lo que tú vas a comentar ahora? Islandia. Uruguay, Argentina e Islandia son los países que usan así rebaños de yegua, que las preñan y le sacan sangre para sacar una hormona que tiene la yegua, está gestando, que es la hormona de la atrofina coriónica. Hacen una extracción de sangre en un momento determinado, hasta antes, entre los cuatro meses de que estén preñadas, le sacan sangre y después se obligan a abortar en forma manual o de alguna manera para volver a preñar para sacarle sangre. El tema más grave sangre es que era la que le sacaban en una sacada de sangre esa, que un disparate de litros, como 8 litros. Como 10 litros por semana. Cuando una yegua podría donar 5 litros, 10 litros cada 30 días. Y estos son 10 litros por semana. Indudablemente es una aniquilación del animal. No hay posibilidad de que sobreviva. Pudiéndose hacer esto de otra manera, ¿te parece de que eso termina en un más que pedido informe, que ya lo hiciste? No sé si las preguntas las leímos al aire, para que la audiencia las conozca. No, leímos, si quieren, al fin y al cabo puede terminar en un proyecto de ley para ver si esto se puede prohibir en nuestro país, ¿no? Y sería lo mejor. Presentamos un pedido de informe, si querés te leo la... Ah, pero léalo, que no va a estar de más. Bueno, mira, atendiendo, de hecho empieza el presidente de la Cámara de Representantes, al amparo del artículo 118 de la Constitución, y atendiendo las múltiples denuncias de maltrato animal, teniendo elementos que así lo confirman, nos surge hacer las siguientes preguntas. Teniendo disponible en el 2016 un protocolo al cual referirnos, manual de buenas prácticas de bienestar animal para equinos destinados a la producción de hemos derivados, queremos saber, primero, ¿qué controles se hacen sobre establecimientos que realizan estas prácticas? Dos, ¿qué tipo de control se efectúa en el procedimiento de extracción de sangre? Tres, ¿cómo se evalúa y se registra el estado corporal de las yeguas preñadas? Cuatro, ¿la provocación del aborto está contemplada dentro de las buenas prácticas? Cinco, ¿cómo se registra la cantidad de sangre extraída semanalmente cuando su volumen supera lo permitido? Seis, ¿cuántos establecimientos se han autorizado para estas prácticas? Siete, ¿cuántos más hay sin contar con autorización? Ocho, ¿cuánto IVA se recauda por la venta de hemoderivados? Nueve, ¿cómo terminan los animales que no soportan esta explotación y cuál es su destino final? Diez, siendo una práctica solo realizada en Islandia, Argentina y Uruguay y prohibida en el mundo, ¿qué justifica mantener esta explotación? Fue dirigido al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿no, José? Claro, estaba dirigido al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ahí está. Seguramente se van a tomar 2 o 3 meses para contestarte. No creo que logremos la contestación rápida de este pedido informe. Va a demorar. Es como decir, es como la pregunta vieja: ¿qué justifica mantener esta explotación? Indudablemente un problema económico, ahí. Yo iría a un proyecto de ley, porque puedo contar con las firmas de repente de muchos diputados. Si estamos preocupados por los perros y los gatos, como siempre, en bienestar animal, imagínate si... Bueno, yo voy a... En la próxima comisión de bienestar animal voy a leer ese pedido de informe. Lógico, el bienestar animal no son solo perros y gatos, son todos los animales. Esto, fíjate que el caballo es un símbolo del Uruguay, está en el escudo y todo, y es muy maltratado. Estas pobres yeguas son muy maltratadas por esta práctica de granja de sangre, que es como hay que llamarla, porque estos son granjas de sangre. Se mantienen animales en un establecimiento solo para sacarle sangre hasta que sobreviven dos o tres años de extracción y después se mueren. No tiene otro destino, pues, la pobre yegua. Hay otra dificultad también en el control de toda esa actividad, que son las que no están registradas, ¿no? hay cantidad de empresarios o empresitas o explotadores que no están registrados, que hacen exactamente lo mismo, pero no están identificados, o si están identificados no se les nombra. Y a los que se les nombra, están manejándose dentro de lo reglamentario. Los controles que existen son tan flojos que no identifican estas irregularidades. Entonces siguen haciendo de esto un gran negocio, es una gran explotación, que lamentablemente yo no lo podría considerar una actividad legal, desde el punto de vista que no se contemplan las buenas prácticas en cuanto al cuidado de los animales. Y veo que se hace la vista gorda, porque hace años que se viene haciendo esto, y recién ahora se le empezó a dar un poco de importancia o relevancia al tema. Y veremos que no se enfríe, ¿no? Porque cuando se plantea y no hay resultados, el silencio es un aliado para que esto siga funcionando así. Esperemos de generar un poco más de ruido y que haya un tipo de respuesta distinta. Completamente de acuerdo, Sergio. Eso es perfecta tu definición. Porque es decir, lo que no está, hay mucha gente que lo hace, no está controlado, y todavía hay un manual que todavía lo permite, como el Ministerio considera una actividad pecuaria. Esas cosas insólitas. Digo, que esto, la actividad pecuaria no tiene nada, porque maltratar animales para producir dinero nomás, no tiene ninguna capacidad pecuaria, pero está. Así están dadas las cosas. Ya que estamos, aprovechamos, che, vos sabés que estamos en pleno invierno, pero el gato siempre me sufre como de una especie de alergia, no sé si son las pulgas. Ah, sí, son las pulgas, y me dijiste vos. Sí, ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo cuando termine el invierno o algo así? Porque le aparece más adelante. Ya, más sobre la primavera, cuando empieza el calorcito, empieza a aparecer pulgas. Y ahí hay que empezar a hacer tratamiento para las pulgas, para el gatito. Para todos los animales. Le vamos a hacer ese tratamiento para las pulgas. Ve que cuando uno se da cuenta de que algo es necesario, lo termina utilizando. El problema es cuando nosotros hacemos cosas que son innecesarias. Por ejemplo, curábamos la lechuga una vez por semana. ¿Sabés que se enseñaba así, no, José? Digo, se le llamaba más vale prevenir que curar. Entonces, no vale la pena. No, entonces, a ver, cuando meto de que, digamos, a fines de agosto tengo que hablar con vos por este tema de la pulga de los gatos. Exactamente. Antes que empiece la primavera y empezar a tratar. Más vos que vivís en zona rural, ya afuera hace frío, no hay casi pulga. Pero después... ¿Sale muy caro eso o más o menos lo podemos bancar? No, se puede bancar. Aparte, digo, se puede, hay algo natural. Hay que usar el primo hermano de la ivermectina, que le pruebo la pipeta y soluciono todo. Estamos, José, que pase bien. Vamos. Feliz domingo. Bueno, un abrazo, César. Hasta luego, Sergio. Nos vemos, José. Gracias. Yo pensé que te ibas a olvidar de Sergio. Bueno, menos mal. Hola, buen día, chau. Hola, buen día, ingeniero. No, se le paso a decir, no me... Ay, mirá, le corté. ¿Sabés a quién le corté, a Enrique? A Bobby Rubio. Bueno, llamame de nuevo, Bobby, que siendo vos que tenés más de 90 años, te vamos a atender. Hola, buen día, dice ingeniero. Le paso a decir que la polenta antes, esto viene de Dolores, nos descomponíamos, dice. ¿Ya? Y nos daba diarrea. Mirá, ahora dice que a mis amigos, parece que no les da más, no sé si consiguieron una polenta, no les entiendo bien, que conozco, dice, de mi familia y amigo. Bueno, gracias, buena jornada. A ver si me puede aclarar esto desde Dolores, Gerardo, porque no le entendí muy bien. Si usted consiguió una polenta de lo que se llama buena, me avisa y ya le damos difusión. Dos ONG europeas revelaron el cruel negocio de la venta de sangre de yeguas a Francia. Asociaciones de derechos de animales de Alemania y Suiza dicen desde La Paloma, dieron a conocer un video, Sergio, que muestra cómo trabajan los laboratorios del Uruguay y de la Argentina. Acá escuchándolo desde La Paloma, Rocha. ¿Tuviste algún video de esto? No, yo vi una que se llama Cinco Corazones, que es dramática porque es muy cruda. Y explica todo el proceso y explica hasta con demasiado detalle una operación tan cruenta como lo es eso. Acá me dice Miguel, che, que es nuestro proveedor, ahora que nosotros nos criamos más lechoncitos, pasamos por la chacra de él a comprarle uno. Y dice, buen día, dice, con Brutalá, acá alimentando la lechonada y escuchándote, abrazos, buen domingo. Pero claro, lo que pasa es que uno le tiene que terminar comprando a gente que conoce. Así va a terminar funcionando. De verdad, se los digo. Es que parte de toda esta promovida actividad de huerta orgánica y de producto orgánico termina siendo una relación de confianza. Hasta que no haya una forma de comprobarlo y de darle la garantía total, es una cuestión de confianza. Usted le compra el que sabe cómo produce y viceversa. Pero no hay otra forma por ahora, ¿eh? Sí, Juan Fulco y otros están mandando audios, pero yo no paso audios en la audición. Ahí está el problema, que no paso audios. Una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiende? Como dijo el señor Barrio Nuevo, si nos dejamos de robar 2 años, vamos a andar bien. O no compare la Argentina con el Uruguay, o usted es un ignorante absoluto de la realidad argentina y de la realidad uruguaya. ¿Usted conoce la administración argentina? ¿Sabe cómo se manejan las cosas de la Argentina? ¿Sabe la clase de volumen y magnitud de corrupción que hay en la Argentina? Che, más tarde voy a ver si puedo meter algo porque me están pidiendo que hable el economista barbudo, pero vamos a ver si tenemos tiempo. Llamadas atrasadas no vamos teniendo ninguna, ¿no? Llamadas atrasadas no, pero usted prometió con el juez, ¿no? Sí, pero ya vamos a ir a las 11, vamos a ir con las retransmisiones con Maxi Dentone. Bien. Ya me están pasando info. Por ejemplo, en las últimas horas y de acuerdo a la información que dio a conocer Montevideo Portal, el juez subrogante de lo contencioso administrativo, Alejandro Recarey, intimó a Presidencia de la República, al Ministerio de Salud Pública y la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, y al laboratorio Pfizer, a que presenten toda la información sobre las vacunas anti-COVID en un plazo de 48 horas. El próximo miércoles vamos a estar presentes, por supuesto. Se le va a juntar gente ahí en la entrada. Está previsto se celebre una audiencia a la hora 9, donde los representantes de todos los organismos citados y la empresa deberán comparecer. Entre los aspectos consultados por el magistrado, se pide conocer el contrato de compra de las vacunas, si tienen cláusulas de indemnidad civil o imputabilidad penal. También se solicita que brinden un amplio detalle respecto a la composición bioquímica de las vacunas, cómo fue la distribución de los lotes, cuáles son de ARN mensajero y qué significado tiene esto. Además, la justicia quiere conocer sobre la posible presencia de óxido de grafeno. ¿Se acuerda de Juan Gil? Ahora lo pero lo que usted está leyendo, lo que usted está leyendo, ¿es el pedido de informe de nosotros o es muy parecido? No, no, yo tenía por ahí el pedido de informes, no me acuerdo dónde lo dejé, pedido de informes, ah, acá está, pará. Pero tiene mucha similitud. Sí, al fin y al cabo este pedido de informes, no sé si al final lo contestaron o no, sí, bueno, pero decía, esto es del 28 de septiembre del 2021. Uno, esto fue de nosotros para Luis Alfredo Frati como presidente de la Cámara de Representantes. Uno, indicar cuáles han sido los mecanismos de control aplicados por el MSP respecto a la composición de los viales pertenecientes a los lotes de la vacuna adquirido a los efectos de descartar la presencia de materiales no expresados en su composición. Dos, indicar cuáles han sido los mecanismos de control aplicados por el MSP respecto a la composición de los viales pertenecientes a los lotes de la vacuna adquirido. Por eso usted lo está diciendo, dice, a los efectos de descartar la presencia de óxido de grafeno magnetita, especialmente en los lotes de la vacuna Pfizer. Y sigue con otras preguntas. Pero lo importante de esto es que un juez de la República, o sea, no es cualquier cosa, ¿eh? No puede quedar acá esto, ¿no? Salvo que no sé qué puede pasar. Vamos a hablar con Dentone dentro de unos minutos, porque se solicita que se entreguen las cifras oficiales. No solamente se pide acerca de la posible presencia de óxido de grafeno y elementos nanotecnológicos, sino que se solicita que se entreguen las cifras oficiales de incidencia negativa o positiva de la llamada vacunación en la cantidad de contagios y de muertes con COVID desde el inicio de la campaña hasta la fecha. O sea, el último informe que nosotros remitimos al Ministerio de Salud Pública, se solicita que nos digan si tienen registrado algún muerto por vacuna. Es ese que todavía no han estado, ¿no? Ese no tiene respuesta todavía. Bueno, ahora yo creo que el Ministerio no va a poder contestar de que no hay muertos por vacuna. Se le va a armar un problema. Pero si tú tenés una grabación por ahí de lo que yo dije en esta reunión de la Unión Interparlamentaria, de repente nos sacamos algo de arriba. Ya la tengo, sí, pero le voy a comunicar al operador que se la pasé por WhatsApp. Buenísimo, lo sabe ya entonces Juan Antonio, se reunió la Unión Interparlamentaria, la Organización Internacional de los Parlamentos Nacionales, fundada el 30 de junio de 1889, como la primera organización política multilateral del mundo encargada de promover la cooperación y el diálogo entre todas las naciones. Estos son 14 órganos parlamentarios. Bueno, además está decir que uno la pasa muy bien, además lo llevan a todo el mundo ahí a Punta del Este para que vean todo, el Arboreto Lucich, etcétera. Se come muy bien, todo esto demás. Tiene sede en Ginebra, Suiza, y cuenta con un observador permanente ante las Naciones Unidas en Nueva York y en Viena. Y se está, de alguna manera, discutiendo, no es la palabra, se está proponiendo, digamos, de que pueda tener una sede aquí en el Uruguay. Como se trataba, hablando del cambio climático, de dejar claro que es mucho más contaminante un viaje en avión que la producción de alimentos, y en todo caso, si algún día tuvieras que decidir, ¿entre qué dos cosas vas a decidir? ¿Entre transportarte en un avión o comer? Y yo quería que eso quedara claro, y por eso manifesté con estas palabras mis intenciones en la reunión de los parlamentarios. Hola. Estoy esperando el audio. A ver. Si tenemos suerte. Tenemos, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada colega Feos. César Vega, sí, del PERI, Partido Ecologista del Uruguay, que ha tenido la suerte de llegar al Parlamento. Quisiera decir que estoy muy conforme con las palabras de colega Suárez de la República Dominicana. Habitualmente nosotros no escuchamos que pase por reducir, porque no queremos afectar nuestras comodidades. No queremos afectar nuestras comodidades. Sin embargo, se ha dicho con claridad que tal vez la generación de nuestros padres contribuyó mucho, como nosotros tal vez, al cambio climático o a la contaminación ambiental. Soy ingeniero agrónomo de formación y vivo en el campo, por lo tanto puedo dar cuenta de que estamos en una brutal sequía en el sur del país, pero nuestro profesor Daniel Panario nos enseñaba que en el sur, con datos de décadas, llovían 1000 milímetros y no 1500 como hemos medido nosotros en el campo durante 3 años consecutivos. 1500 milímetros significa muchísima agua caída, 1500 litros por metro cuadrado, pero resulta que ni siquiera caen de manera razonable, equilibrada, sino que vienen todos de golpe. Y después se produce este tipo de sequías, hace mucho que no llueve en el sur. Ciertamente, para terminar, para ser breve, me visitaban en el campo unos periodistas noruegos y estaban preocupados porque nosotros estábamos como que contaminando un poco para producir alimento. Yo les decía que sí, porque hay que ser realista, hay que ser objetivo, pero ciertamente no es alimento al fin y al cabo, porque lo otro, lo que comentaba el diputado Suárez, esto de viajar en avión para todos lados y que tanto se vio cómo afectaba nuestra atmósfera. A nosotros el embajador de Suiza nos regaló todo un material que documentaba clarísimamente cómo fue afectado positivamente nuestros cielos cuando se dejó de viajar en avión gracias a la pandemia. Entonces está prendiéndose fuego el planeta y nosotros decimos, ¿se puede cuestionar de la misma manera? Los países del primer mundo, algunos de ellos por lo menos, están muy preocupados en que se hable de la contaminación que produce la generación de alimentos, particularmente la producción de carne. Pero se puede poner en el mismo lugar a ese tipo de contaminación para la cual todavía de repente no hemos encontrado el resultado mejor para producirla en nuestro confort y sobre todo en exceso cuando hablamos de pasar arriba de los aviones? Muchas gracias. Buenazo, che, me decían unos diputados del Partido Socialista que andaban por allí, dice, Vega, te ganaste el pasaje de no viajar nunca a un, ¿cómo le llaman?, un congreso en el exterior, dice, porque como hay que ir en avión, le digo, sí, con mucho gusto. Tú, muchas cosas se pueden hacer de estas cosas, se pueden hacer por Zoom, por como le llaman las plataformas estas, tampoco, pero bueno, está bien, si van a viajar en avión, que sea para algo que verdaderamente, no. Ya se va a cuestionar mucho más esto, van a ver. Por ahora quedamos como unos loquitos hablando de estos temas, pero van a ver que, así como el embajador de Suiza, ¿usted se acuerda de los materiales a esos a los cuales estoy haciendo referencia, no, Sergio? Me acuerdo perfectamente una postal que tenía un mapa de todo el mundo y con puntos de color que marcaba la intensidad de frecuencias aéreas en determinada época del año y la ausencia de las mismas en ese periodo de pandemia, de plandemia. Y era asombroso ver la disminución, y bueno, después tuvimos imágenes de haber visto en distintas plataformas, distintos videos, de cómo los animales se fueron acercando a las ciudades, cómo fue variando un montón de situaciones que nos estábamos acostumbrando por esta vorágine diaria, y esa pasividad nos dio la posibilidad de enfrentar una realidad distinta. Muy bien, amigas, amigos, son las 11 de la mañana. A partir de este momento comienzan a retransmitir Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Felicidad de Paysandú. Estamos, bruto, Paysandú se dice. ¿Entendiste, Sergio? Paysandú, bruto. ¿Quién lo dijo abreviado? Paysandú. Buenísimo. Radio Felicidad fue la radio de los iracundos al principio, ¿lo sabía usted? Sabía y sé, y lo que me sigue sorprendiendo todavía, la movida que la pegada que tienen los iracundos hoy. Impresionante, muchacho, impresionante. Buenazo. Bueno, además estamos retransmitidos por Nemesis Radio, por la 94.1 allá en Alberti, provincia de Buenos Aires. Tengo ahora sí adelante mío ese pedido de informes que habíamos hecho. Vamos a tener que leer la contestación para el próximo domingo, Sergio, si no la tenés ahí. No, acá no la tengo, lamentablemente hoy fracasé en ese aspecto. Muy bien, mientras tanto vamos tratando de tomar contacto con el doctor Maximiliano Dentone, yo te pasé el vínculo, el contacto por WhatsApp. ¿Ya lo querés hacer ahora o después de la pausa? No, ahora mismo. No vamos con pausa. Bien. Decía... El tercer punto de este pedido informe realizado el 28 de septiembre del año 2021, indicar si en el documento de consentimiento informado que suscribe el ciudadano previo al acto de inoculación de la dosis vacunal, se le informa respecto de los posibles efectos derivados de la inoculación. 4. Indicar si la información estadística mencionada en el numeral anterior ha sido objeto de divulgación pública por parte de la Autoridad Sanitaria Nacional MSP. 5. Remitir copia del documento que deben suscribir los progenitores de cada menor o adolescente previo al acto de inoculación en centros educativos. 6. Detalle de la cantidad de personas fallecidas por cualquier causa en nuestro país desde el 28 de febrero del año pasado, ¿no?, al corriente, el 31 de agosto del corriente, o sea, el 21, con especificación de cuántas de esas personas habían recibido a la fecha de su fallecimiento actos... Bueno, aprovechá que ya está el doctor Dentón en línea para preguntar. Muy bien, la vacuna, y el 7 era copia del último informe de efectividad vacunal expedido por el MSP, indicando asimismo cuál o cuáles de los mecanismos de vigilancia activa de los efectos adversos de las vacunas que se están implementando y si en tal sentido se realiza un seguimiento formando o analizando cortes de población vacunada y no vacunada de tal modo de medir la incidencia a corto, mediano y largo plazo de los de la vacunación en la salud de la población. Pero ya lo tenemos en línea al doctor Máximo Dentone. Buen día, doctor, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Buen día. Bueno, Macaludo, volvemos a hablar con vos después de un, un tiempo por teléfono de Entone, porque el miércoles este que viene a las 9 de la mañana te tendrías que estar presentando. ¿Cómo es la cosa? Indícanos bien lo que pasó. Es decir, nosotros también estamos con toda la información. Tú presentaste un recurso, llama, para la moratoria de la vacunación de los niños. ¿Y qué fue lo que hizo el juez Recarey? Contanos todo, que tenemos tiempo. Exactamente. Bueno, es una acción de amparo que se presentó el día viernes a las 14:30 horas en el juzgado de lo contencioso administrativo de cuarto turno, el cual en este momento es un juez de feria, el doctor Alejandro Recarey. Presentamos un amparo y bueno, se resolvió una serie de medidas. Una vez presentada la acción, una serie de medidas, que es una lista larga, que creo que la estaban leyendo hace un ratito, de 16 puntos. Yo la tengo publicada acá en mi Telegram, Dentone, pero sí. Si querés le doy lectura, porque es bien importante, ¿no? Bueno, perfecto. Yo también la tengo aquí, no sé, como quiera. Ah, entonces lee la voz, porque la vas a poder interpretar mucho mejor que nosotros. Lee tranquilamente, son 13 perfecto, puntos, creo. Vamos uno por uno, si querés, tranquilamente. Bien, no hay problema. Perfecto. Una vez iniciada la acción, presentada la acción, el juez resuelve a los efectos de tener en la audiencia que se celebra el miércoles, 6 de julio, este miércoles, a las 9 de la mañana, en el juzgado contencioso administrativo, ahí en la calle San José, a media cuadra de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, el juez resolvió una serie de medidas a los efectos de tener todos los elementos objetivos de prueba para, hacer lugar o no a nuestra solicitud de suspensión de la vacuna contra niños, ¿verdad? Y bueno, lo que resolvió justamente fueron esos 16... Ahí está, lo que él pide es un montón enorme de datos de los que hemos estado de alguna manera poniendo arriba la mesa siempre, entre otros, porque no somos mucho igual, y él incluso habla de la presencia del grafeno, pero cosas como los efectos adversos de los fármacos adquiridos, todo aquel destinado al combate del SARS-CoV-2... Claro, no, porque nosotros en la acción presentamos un informe de la Universidad de Almería en el cual, correcto, aparentemente hay elementos exactamente nanotecnológicos y de óxido de grafeno en las sustancias que se inoculan, ¿verdad? Que es un dato que, bueno, que uno lo lee y le parece alarmante realmente. Y eso lo presentamos conjuntamente con el escrito, con la acción de amparo. Claro. Y bueno, paso a leer, si quieren, la resolución del juez que intima a Presidencia de la República, al Ejecutivo, al Ministerio de Salud Pública y a ACE a presentar, toda la información que ahora les paso a leer. El juez resolvió, primer punto, presente copia certificada de todos y cada uno de los contratos de compra, así como de cualquier otra negociación o acuerdo conexo, de las llamadas vacunas anti-COVID que haya suscrito, posea o simplemente estén a su alcance, en versiones completas y no testadas. O sea, no fotocopias, ¿no? Que sean completas y no en partes tampoco. Mirá, bien. Este es sencillo de entender. Los contratos originales. Sí, esto sí. Sí, sí. Bien. Ustedes cualquier cosa me van consultando, no tengo inconveniente en bajar a tierra algún concepto. Segundo punto, sin perjuicio de lo anterior, manifieste si dichos instrumentos han contenido cláusulas de indemnidad civil y o impunidad penal de los proveedores respecto de la ocurrencia de eventuales efectos adversos de los fármacos adquiridos, entre paréntesis, todo aquel destinado al combate del SARS-CoV-2, COVID-19 y variantes, ya sea que se lo defina técnicamente como vacuna o no, transcribiendo textualmente, en caso positivo, las cláusulas en cuestión. Por ende, lo que quieren acá se entiende bastante bien. Exacto, lo que quiere el juez aquí es tener en claro si, de alguna manera, hay responsabilidades o no, en materia civil o en materia penal, ¿verdad? Por si genera... hay consecuencias adversas efectivamente en los hechos. Punto 3. Brinde amplio detalle acerca de la composición bioquímica de las denominadas vacunas contra el SARS-CoV-2, COVID-19, en suministro a la población nacional. En cuanto a cada una de ellas, tipos y marcas, en especial la destinada a la población de menores de edad. ¿Eso se entendió? Ahí está, ahí le estás pidiendo, el juez, perdón, está pidiendo el contenido del vial, o sea, el análisis composicional del vial. Exactamente. Ah, eso se entiende bien. Vamos al cuarto punto. Explique si las dosis se distribuyen por lotes o partidas diferenciales distintos. Y en su caso, aclare por qué razón y en base a qué criterios se proveerían cada uno a diferentes estamentos poblacionales. Si los fármacos de cada lote son diversos por su contenido o por la razón que fuere, y cómo y para quiénes resultarían distinguibles. De resultar la existencia real de distintos lotes, se deja establecido que se piden para su examen pericial judicial, o sea que va a haber un examen pericial judicial de la sustancia, ¿verdad?, de las dosis, dosis sí, bastante de cada una de ellas, debidamente separadas. Bueno, esto es bien grosso, ¿no?, porque de alguna manera solo Brasil y Japón, que sepamos nosotros, y algún país de Francia, habían expresado que habían distintos lotes en las vacunas, ¿no? Decir que es un gol de media cancha, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y bueno, vamos a ver qué es lo que... ¿Qué es lo que se presenta en base a eso? Cinco, especifique si las denominadas vacunas o cuáles de ellas contienen la sustancia llamada ARN mensajero, sirviéndose explicar, en su caso, qué significa ello. Y más que nada, qué consecuencias terapéuticas o extraterapéuticas adversas o no pueden comportar para la persona con ella inoculada, debiendo precisarse en lo que hace a esto último y en una hipótesis negativa en cuanto a supuestos perjuicios, si efectivamente consta con rigor científico la posibilidad inocuidad del ARN mensajero o si simplemente se carece de información en el punto. Uh-huh. Acá el está punto, como aludiendo sí, al principio de precaución desde el punto de vista científico, Dentone. Exactamente, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista legal. ¿Verdad? Porque tenemos que tener una determinada certeza sobre si esta sustancia contiene el ARN mensajero, ¿verdad? Él está pidiendo mucha información científica, ¿no? A ver, ¿qué dice el punto 6? Vamos al punto 6, a ver, de los 13 que quedan unos cuantos. Sí, punto 6. Del mismo modo que lo inmediatamente anterior y con idéntico detalle de implicancias biológicas individuales o colectivas, se informe sobre la presencia de óxido de grafeno en las llamadas vacunas a disposición de la población, destacando si en verdad se dispone de datos al respecto o no, exactamente de la misma manera que lo cuestionado en relación al ARN mensajero, o sea, al punto 5, ¿verdad? Correctísimo, Dentone, habiéndonos visto en aquella sesión ante la justicia, no sé cómo son los nombres, no importan mucho porque nosotros no los manejamos, los manejan ustedes. Ahí donde nos conocimos, definitivamente quedó claro para la justicia en las declaraciones de aquellas dos muchachas que nos acompañaron, sigue habiendo gente a la cual se le pegan cosas en el cuerpo, pero al otro día de esa instancia que estuvimos contigo en la justicia, el Canal 4, se lo voy pidiendo a Sergio, entrevistó al doctor experto Juan Gil, mejor dicho, no es doctor, y él dijo, sí, el grafeno es una sustancia que está en las vacunas. Esa es por eso que viene a quedar claro la importancia de este punto, ¿no? Sí, y bueno, y lo presentamos justamente, te vuelvo a repetir, en el informe de la Universidad de Almería. El doctor Campla. Exactamente. Que justamente, bueno, de alguna manera confirma lo que tú estás comentando, ¿no? La presencia de óxido de grafeno y otros elementos más, ¿no? Bueno, ahí está, que el juez quiere saber, ¿no? No es que... Él está buscando toda la información científica. Vamos con el punto, era el 7, entonces, a ver... Exactamente, el juez no quiere... El juez pidió todo, no podía pedir más el juez. El juez quiere hasta el más mínimo detalle. Sí, punto 7. Además, muy específicamente y más allá de lo que viene inquiriéndose, se pide que se diga si obra en su conocimiento que las rotuladas como vacunas contengan o puedan contener elementos nanotecnológicos, lo que hablábamos recién. Sí. Aclarando, en caso negativo, si tal temperamento nacería de una constatación efectiva de su ausencia o de la mera ignorancia de los componentes de las sustancias vacunales de referencia. Para que acá me mató. Cuando dice, aclarando en caso negativo si tal temperamento nacería de una constatación efectiva de su ausencia o de la mera ignorancia de los componentes de las sustancias vacunales de referencia, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, acá justamente lo que está pidiendo es, en caso de que, bueno, nos contesten de que no tiene elementos nanotecnológicos, de alguna manera nos prueben con una constatación, con una pericia o con algo efectivo, su ausencia. O sea, ellos mismos, en caso de que digan que no, tienen que probarnos por el no de forma contundente, de forma científica. Ahora entiendo, es decir, desde el punto de vista científico, usted me tiene que dejar claro que no hay nanotecnología de óxido de grafeno, una cosa así. Exactamente, no es solo negarlo, sino confirmarlo pericialmente, científicamente. Correcto, vamos por el 8, a ver. 8, certifique si las sustancias contenidas en las llamadas vacunas suministradas en Uruguay son experimentales o no. Vale decir, que exponga con fundamento y detalle si están aprobadas por la Agencia de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, FDA, u organismo equivalente según los protocolos usuales. O si cuentan con algún otro tipo de permisión de emergencia, y en este caso, otorgada por quién y con qué garantías, y en base a qué normativa. En suma, o sea, en conclusión, deberá responder también si le consta que ya sea el fabricante y o proveedor, o bien alguna instancia académica o gubernamental, nacional o extranjera, hayan admitido, de la forma acreditable que fuere, el carácter experimental de las mencionadas vacunas. Bueno, esto se viene a entender bastante bien, ¿no? Podríamos seguir con el otro. De todas maneras... Sí, acá se hincapié en el carácter experimental, ¿no? Que no es cualquier cosa tampoco, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, y, el 9 dice... Y el 9 nos dice, presente la información que obre en su poder, completa y actualizada, acerca de lo que científicamente se sabe, y no se sabe, sobre la efectividad de las rotuladas como vacunas y sus posibles efectos posteriores a corto, mediano y largo plazo, incluyendo eventuales efectos adversos. Es básicamente, bueno, lo mismo que venimos hablando. Sí, es, suministre acá la cifra... hay un elemento bastante interesante, que es aquello de lo que se sabe y lo que se sabe de las vacunas del grupo del GACH, ¿se acuerda? Bastante definitivo, que había muchas cosas que no se sabía, es decir, que le ponía el carácter de experimental a la vacuna. Está bueno esto, ¿no? Sí, pues tenemos, entonces, el punto, y que nos pongan arriba de la mesa los posibles efectos, ¿no? Tanto a corto como a largo plazo. Bien, bien. Vamos al 10. Vamos al 10. Suministre las cifras oficiales que demuestren la incidencia negativa o positiva de la llamada vacunación en la cantidad de contagios y de muertes con diagnóstico COVID desde el inicio de la campaña hasta la fecha. Clarito, ¿no? Clarito, clarito. Sí, el 11. Manifieste si se han hecho estudios tendientes a explicar el notorio aumento de fallecimientos por COVID-19 a partir de marzo de 2021, en relación al año anterior, que es cuando comenzó la vacunación, o si obra en su poder información con respaldo científico y probatorio suficiente al respecto. También. Sucedió en todo el mundo y tiene que explicar nada más ni nada menos por qué murieron entre 4 y 5 mil uruguayos más de lo normal, digamos, por decirlo de alguna manera y rápidamente, ¿no? Exactamente, que va un poquito enrabado al punto que viene ahora, que es el 12. A ver, detalle, entonces... en relación a la totalidad de fallecidos en Uruguay con diagnóstico de COVID-19, desde la pendencia de la denominada pandemia, el promedio de edad global y, además, cuántos lo fueron por el COVID-19... en relación de causalidad exclusiva y cuántos con COVID-19. Esto es, con la presencia del virus, pero no determinante absoluta o central principal del deceso, o sea, del fallecimiento. Correcto, correcto. Vamos por el 3, a ver. El 3. Demuestre científicamente evidenciando los estudios nacionales o internacionales que se hayan hecho, si la condición de no vacunado entraña peligro sanitario para el conjunto de la población, para terceros, entiéndase bien, no para ellos mismos. O si ello no es así. En caso positivo, se requerirán otras dos cosas: la determinación y demostración del grado de peligrosidad y la razón que explique por qué, de ser eventualmente esto así, la vacunación no habría sido ordenada con obligatoriedad. Agregando si tanto el vacunado como el no inoculado contagian por igual o no. Y si se considera que lo hacen en magnitudes diferentes, que se explique cómo sería esto y en qué proporciones. Todo debidamente acompañado de elementos que permitan probar lo que se afirme. O sea, todo lo que se diga tiene que estar de vuelta, acreditado, ¿no? Sí, bien, bien. 14. Sí, eran más de 13, sí. Vamos por el 14. 14. Aclare fundadamente las razones de la imprevisión de consentimiento informado en relación a los actos componentes de lo que desde el gobierno se presenta como campaña de vacunación. O sea, el consentimiento informado para cada vacuna, ¿no? Porque está bien hacer la campaña de vacunación, pero necesitamos el consentimiento informado informado de un especialista, sí, ¿no? De un médico. A este, precisamente al 14, le debe haber prestado mucha atención cuando lo leyó Ana Rosengur de Libertad Sanitaria, casi seguramente. ¿Vamos por el 15? Perfecto. Detalle, con nombres y apellidos, la identidad de los técnicos profesionales que han dirigido y dirigen la referida campaña, la campaña de vacunación, ¿verdad? O bien han brindado asesoría a cualquier nivel, aportando asimismo los datos pertinentes para su ubicación en orden a su interrogatorio judicial, citación. Agregando a la información requerida datos acerca de si alguno de ellos integra alguna organización gubernamental o paragubernamental extranjera, o ha trabajado para alguna de ellas en la forma que fuere, o, en su caso, revista en alguna empresa multinacional con giro de atención a la salud o trabaja en su beneficio en cualquier modo, detallando en caso positivo los nombres personales y organismos o empresas involucradas. Está clarito este está clarito. Blanco sobre negro. Todos los nombres y para quién trabajan. 16. Sí, más bien. Exponga 16. Si se han estudiado terapias anti-COVID-19 alternativas para cualquiera de sus variantes. En caso negativo, aclare por qué no se exploraron esas salidas. En caso positivo, de los resultados investigativos, dando cuenta de si se usaron aquellas en Uruguay o no. Y para esta última opción, aporte las razones que se habrían tenido para descartarlas, agregando si le consta o no que se hayan utilizado en otros países con éxito, aún relativo o no. Ahí va, bueno, eso es porque se habló muy poco o nada por parte del Ministerio, por ejemplo, de la ivermectina y los otros con análisis científico que se estaban usando en otras partes del mundo, por ejemplo, en África, ¿no? Viene por ahí. Exactamente, exactamente. Y el juez agrega a todo esto, bueno, que todos los pedidos de información deberán ser cumplidos acumulativamente, bueno, en caso de dificultades para la confección de las respuestas pertinentes, ya se solicita que en el mismo término se expliciten cuáles podrían ser con amplio detalle, o sea, que adviertan, en caso de no tener las respuestas completas, bueno, tendrá que ser un poco espontáneo ahí en la audiencia, ¿verdad? Porque le piden demasiada información en 48 horas, cosa que está correcto, pero bueno, seguro. En caso de que no tenga todas las respuestas, bueno, tendrán que ser un poco espontáneo en el momento. Estas informaciones se requerirán. Al final dice: estas informaciones se requerirán todas conjuntamente y por idéntica intimación a Presidencia de la República, al Ministerio de Salud Pública y el Laboratorio Pfizer, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y deberán ser contestadas en el término de 48 horas. Bueno, doctor Máximo Dentone, ¿y qué reflexión le merece de última? Digo, no creo que todos los medios le vayan a preguntar sobre cada uno de los puntos, solamente que hasta ahora de la mañana era necesario ponerlo arriba de la mesa. Pero ¿qué reflexión le puede estar mereciendo lo que aconteció y lo que va a acontecer este miércoles? Y a mí la reflexión que me merece es que la sociedad uruguaya, de alguna manera, tiene que ser más exigente a la hora de, bueno, de solicitar información con algo que prácticamente nos atomizaron de alguna manera, ¿no? no solamente basarse en lo que dice un medio de comunicación, una publicidad, sino realmente tenemos que ser un poquito más, exigir un poquito más de información, un poquitito o bastante más, ¿no? Y más aún cuando estamos hablando de una inoculación, que en principio es un experimento que no está confirmado, que hay muchas contradicciones, y todavía más aún cuando se inoculan a niños. Yo creo que le falta eso a la sociedad nuestra, ser un poquito más... En este caso, contás, con suerte, ¿podía haber sido otro el juez y haber hecho otra cosa, o todos los jueces actuarían más o menos como actuó el juez Recarey? Bueno, cada juez, en principio es independiente, no puedo ponerme en la cabeza de otros jueces. Un juez, en un tema penal puede fallar una cosa y o civil o lo que o la materia que sea, y otro juez falla otra. Tenemos que acordarnos, y es bueno decirlo a tu audiencia, que esto es una primera instancia. En caso de que haya un fallo, va a haber un perdidoso, que podemos ser nosotros que lo solicitamos, o en su defecto la presidencia y el ministerio y ACE, y va a haber un 100% una apelación, que va a un tribunal de apelaciones con 3 miembros. Acá tenemos un juez solo. En un tribunal de apelaciones tenemos 3 jueces. Bien, y bueno, la sentencia definitiva no va a ser ahora. Vamos a tener una sentencia de primera instancia, que ojalá no sea favorable a nosotros, pero bueno, va a haber que esperar un poquito más. Lo que logra de todas maneras todo esto es que mucha más información se haga transparente. Exacto, es que esto ya está resuelto. Esto se va a tener que poner arriba de la mesa. Ahora hay que ver qué contesta el ministerio o quien corresponda, y va a tener que brindar más información de la que se conoce hasta el momento. Claro, exactamente. Pero no tanto para que lo conozca yo, sino para que lo conozca la población a través de el país. ¿No? Exactamente, que es lo que vuelvo a repetir, teníamos que exigirlo desde un primer momento. Esto es lo que obliga a que un tema vuelva a estar en la prensa. Ahora le vamos a pedir a Sergio ese documento inédito. Gracias a eso me llamó la gente de allá de España, Ricardo y el compañero doctor, que no me viene el nombre ahora. Y evidentemente que esto obliga, vos terminás obligando, poniendo el tema en la mesa de nuevo, ¿no? Exactamente. Estaba medio dormido. Pero más vale tarde que nunca, como dice la frase. Tone, muchísimas gracias por esta larga entrevista que nos concediste esta mañana. Nos estamos encontrando en cualquier momento. Bueno, un gustazo, abrazo, y estoy a las órdenes. Saludos. Que pase muy bien. Chao, gracias. Chao, Maximiliano. Bueno, entrevista larga, seguramente con los otros medios serán bastante más cortas, pero a esta hora de la mañana, como él decía, siendo la primera entrevista, porque yo se la pedí ayer ya, cuando me enteré de todo esto. Maximiliano nos acompañó en la última audiencia que tuvimos contra estos estúpidos de cara y careta, y lo que logramos nosotros fue poner en la justicia que había gente a la cual se le pegaban cosas en el cuerpo. Eso no es nada más ni nada menos que parte de la plataforma de estas vacunas. Es decir, a mí me suspendió, voy por la cuarta, ahora estoy suspendido de nuevo, ya les voy a leer por qué, porque puse... Más temprano que tarde todo se va a saber, y me refería a las vacunas en Facebook. Pero a mí me suspenden, primero, por decir que las vacunas tenían nanotecnología de óxido de grafeno magnetita. Segundo, por decir que había productos químicos que se están usando en nuestro país, se trata de fitosanitarios que contienen nanopartículas de hidróxido de grafeno magnetita. Y tercero, por publicar las patentes, ahí ya fue por 40 días la suspensión de el sorete este de Facebook, ¿cómo es que se llama? No me sale el nombre. Mark Zuckerberg, ese sí. Dije, se me escapó. Está tratando de extender la suspensión. Diciéndole que es un ser diabólico, ¿no? Ahí ya me suspendió por 40 días por publicar las patentes de todos los químicos de la empresa china que contienen la nanotecnología de hidróxido de grafeno magnetita. Nadie se sorprenda, porque hace un rato que estamos estudiando esto. Por ejemplo, si usted va al odontólogo, le tendría que estar preguntando si los materiales que está usando no contienen de la plataforma de nanotecnología de hidróxido de grafeno magnetita, porque el problema es que el ser humano se enamoró de esto, así como Marie Curie se enamoró hace poco más de 100 años de elementos radioactivos que la terminaron llevando a la tumba. Está, Sergio, lo tenés a Juan Gil, a nuestro. Ya está pronto, cuando quiere sale. Ya está pronto. Largalo, que quiero que la gente escuche de la propia boca del doctor Juan Gil, quien se ratificó en la audiencia diciendo que no me había equivocado. ¿Se cortó? Juan, ayer el diputado César Vega del Partido Ecologista presentó en el Parlamento, incluso puso allí algunas personas, con un efecto raro, que tiene que ver con un efecto imán, que se le pegan objetos de metal en la piel, y mostraba tenedores y mostraba otros objetos, aduciendo que eran en personas que se habían vacunado con Pfizer y que sería un efecto que estaba secundario que estaba dando la vacuna, ¿no? Eso realmente llama mucho la atención. ¿Qué asidero tiene esta afirmación o esta investigación que presentó el diputado Vega? ¿Qué opinión tenés vos? No la vi, pero ya teníamos, ya estábamos en conocimiento, porque es un componente de la vacuna que genera que tenga ese que tenga esa reacción, que haga que porque es un excipiente que produce como una especie de imantización, pero no tiene absolutamente No quisiera opinar al respecto, sinceramente. No, pero lo que pasa es que, ¿sabes qué? Está bueno que ustedes opinen como expertos, porque claramente hay que desechar o preocuparse, ¿no? O sea, ¿esto es un efecto secundario? ¿No es un efecto secundario? Yo estuve leyendo por allí que no tiene nada que ver esto con un efecto secundario. Por eso te preguntaba la opinión a vos, que sos experto, ¿no? No, lo que pasa, cuando dije eso, quise decir que eso se había relacionado con múltiples hipótesis. No es un efecto secundario y es natural que ocurra. ¿Pero pasa con otras vacunas, Juan? O sea, ¿otras vacunas también te generan, qué decir, imantado? En este caso, yo no soy inmunólogo, y tampoco tengo especialidad en vacunas. Yo simplemente lo que estoy de alguna forma transmitiendo en este momento es lo que mis expertos, colegas han por lo menos están déjalo por en acá. Esa línea y que nos han de alguna forma también transmitido. No va a pasar más vergüenza. Bueno, eso fue después de el 29 de julio, primera conferencia de prensa que hicimos para solicitud de moratoria de la vacunación contra COVID al presidente de la República, doctor Lacalle Pou, al ministro de Salud Pública, doctor Daniel Salinas, y al señor presidente de la Cámara de Representantes, doctor Alfredo Frati, quien suscribe, representante nacional César Vega Ramuspe, solicita a ustedes se realice la suspensión transitoria de la inoculación. Fíjate que eso fue el 28 de julio, no, 29 de julio del año pasado, transitoria de la inoculación contra virus SARS-CoV-2 hasta que se realice un informe del Ministerio de Salud Pública a fin de establecer el perfil de seguridad de las vacunas contra COVID-19 que se están utilizando en el país y conocer la relación entre efectos esperados y no esperados y la efectividad real. Realizar la suspensión transitoria de la inoculación hasta evaluar la seguridad absoluta teniendo en cuenta toda la documentación científica publicada en los últimos 6 meses en Estados Unidos y Europa, o los últimos 4 meses en Uruguay, teniendo en cuenta los datos que brinda BAERS, Sistema de Notificación de Reacciones Adversas de las Vacunas, Programa Integral de Monitoreo de la Seguridad de Vacunas de los Estados Unidos de América, CDC, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de América, y la FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América, y la EMA, Agencia Europea de Medicamentos, que se encargan de la concentración de los datos para la evaluación de los medicamentos y las vacunas, siendo por lo tanto sistemas de advertencia temprana para monitorear efectos adversos ocurridos después de la vacunación. Tengo muy malas noticias, ahora después se las doy. Hay tantos miles de muertos por vacuna COVID que si lo traemos al Uruguay da una cifra como para caerse de espalda. Y lo vamos a hacer, ahora mismo, después de la pausa. Evaluación, decíamos el 29 de julio del año pasado, evaluar eficacia absoluta por marca de vacuna, publicación de la revista The Lancet, teniendo en cuenta que los últimos datos científicos dan cuenta de una eficacia absoluta muy baja. Habíamos escuchado y transmitimos inmediatamente nosotros, casi que en forma de primicia, que la efectividad absoluta era de menos del 1%, algo así como 0,86-0,87%. Considérese necesario analizar, uno, decíamos, la frecuencia absoluta, número de personas fallecidas a diario por toda causa, solicitado en pedido de informes en curso. Dos, frecuencia absoluta de fallecidos discriminado por causa. Tres, frecuencia absoluta de fallecidos vacunados con una o dos dosis indicando qué vacuna había recibido el fallecido. Cuatro, frecuencia absoluta de personas ingresadas al CTI que habían sido inoculadas. Cinco, frecuencia absoluta de personas con test de antígeno positivo y test de RT-PCR positivo que hayan sido inoculadas. Esto lo preguntábamos porque en ese momento, días antes, el ministro de Salud Pública había dicho, cuidado, que las personas que tuvieron COVID no se pueden vacunar hasta que no hayan pasado 3 meses, pero ¿quién se entera? ¿Cómo te enterás? Entonces le preguntábamos, frecuencia absoluta de personas con test antígeno positivo o test PCR positivo que hubieran sido inoculadas, realizar un estudio adecuado en relación a la duración de anticuerpos en personas con diagnóstico COVID-19, en personas que hayan contraído el virus naturalmente y para quienes fueron inoculados a fin de establecer evidencia de diferencia significativa. Evaluar los efectos secundarios, incluyendo muertes, que informa BARS y EMA. Tenemos los datos de EMA para España, Gran Bretaña y algún otro país que no me acuerdo ahora, de la vacuna y compararlos con los de nuestro país. Conocer el estado inmunitario de la población a través de test serológico y realizar test serológico posterior a los 14 días de la segunda dosis de la inoculación con vacuna a fin de detectar anticuerpos del tipo inmunoglobulina G para analizar performance de la vacuna. Esto es para ver si es o no es eficiente desde el punto de vista solo de los anticuerpos. Considerar la posibilidad de uso urgente de terapias que no se estén usando en el país para las que se cuenta con abundante bibliografía científica de éxito en varias partes del mundo, por lo menos los 6 últimos meses, ivermectina, hidroxicloroquina, dióxido de cloro, transfusión de plasma rico en inmunoglobulina G disponible en nuestro país. Adjuntamos estudio de vacuna COVID de la doctora María José Albarracín, de fecha 21 de marzo del año 2021. Esto fue en Montevideo el 29 de junio del año 2021, en primera conferencia de prensa que solicitamos en el Parlamento de la República. Esperemos que todo este maravilloso cuestionario de cosas impresionantes que solicita el juez Alejandro Beccarey a través de la demanda presentada por el diputado Maximiliano Dentone, quien nos acompañó en la última audiencia. Yo creo que, yo se lo dije, si hubieras estado desde el principio, Maxi, seguramente que los hacíamos mierda, porque no tenían nada, es decir, la gente de caras y caretas que fueron muy atrevidos. Me dice alguien por acá, qué bueno, dice que se responda todo, así se calma Patricia Madrid, dice, esto le viene muy bien para su soberbia. No ha sido la única. Para mí la peor de todas, que fue la primera, fue la tal Karina Novarese, la periodista en jefe del Observador, que dijo, ni bien comenzamos con todo esto en el año 2021 a pedir datos, el diputado César Vega es un peligro para la salud en nuestro país. Ella fue la que encendió la mecha de todas estas cositas que hemos defendido pocos. Algunos estamos con el cargo que se nos concedió para estar representándolo y otros están afuera del Parlamento, como es lógico. Bueno, vamos a poner la pausa. Sergio dice: aplausos para el doctor Dentone y para el juez Recarey. Espero que después de todo esto, lo que considero re importante, ponga las barbas en remojo, que fue criminal consejo a vacunar a los niños María del Cerrito. Lo que quedó bien clarito fue el tipo de pregunta que se gestiona, que se va a hacer en esta instancia a cargo del juez, pero me sorprende la similitud en cuanto al contenido de las preguntas. Sí. No quiere decir que cuando se hizo los pedidos de informe estaban muy bien orientados en cuanto al contenido de la preocupación que había, lo que se estaba promoviendo como... Mira mismo, yo leyéndolo ahora quedaba bastante asombrado también, la verdad que se ve que bueno, sería muy bueno, dice, que pudiera pasar la nota con Gustavo Jaqueto en desayunos informales, cuando iban a habilitar la vacunación en niños, entre líneas, dijo... Sí, dio a entender que... Me acuerdo de eso, No le caía nada bien esto de vacunar a los niños. Quiero decir, porque vale la pena también que lo diga, que gracias a Aldo Mazzucchelli nosotros le arrimamos un montón de información al doctor Oenir Sartú, y por algún motivo él decidió que no convenía hacer este tipo de... Nosotros íbamos contra el propio ministro de Salud Pública. Pero ahora queda demostrado, entonces, a partir del trabajo que un juez como la gente donde vos presentás, lo que pasa que se preocupe por la gente, digamos, en otras palabras, como me decía Dentone, el juez fue hasta el hueso. Eso no lo dijo ahora al aire, me lo dijo de manera privada. Bueno, vamos por una pausita, Sergio, breve, una pausita ecologista, Juan Antonio, y continuamos enseguida. Bueno. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. El biosfenol A, BPA, es tóxico disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? ¿5G? No, gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. ¡Hola, Sergio! Aquí estamos con toda la familia porque ahí estamos de cumpleaños también por adelantado. Che, mañana tenemos un cumpleaños por acá. ¿Empiezan a festejar hoy? Seguro, arrancamos hoy, muchachos. Ah, pero ¿no? ¿Qué nivel, mañana? Dijo aquel cuento de la Andricina, che. Viste que vino el tipo y dice, era doctor, viste. Entonces lo veía el carpintero, lo conocerá todo el mundo, pero siempre hay alguien que no lo conoce, haciéndolo tipo chiste cortito, lo ve que se le va el formón al carpintero, viste, y manda un agujero, viste, en la pieza que estaba haciendo. Y agarra un poquito del polvillo ese que queda de la madera, un poquito cascola, y ya le pega ahí, el doctor lo ve de atrás y le dice, pero qué fácil que arreglan ustedes los carpinteros los errores, ¿no? Y el carpintero se da vuelta y le dice, y más fácil lo arreglan ustedes que lo tapan con tierra, le dice. Bueno. Sí, cuando lo empezó a contar lo recordé y es brillante, ¿no? Pero aparte de taparlo es un error irreparable. Pero mirá, te voy a hacer uno, yo soy malo para esto, yo sé que soy malo, ¿no? Pero cuando me queda uno, dice, iba para afuera, dice yo, por los caminos de la patria, como le digo a Fernando Margarí. Y ya que estamos, le mandamos un saludo grande al Serrano Abella, que estuvo cumpliendo años del Serrano. Robé esto de estimado congénere, ¿cómo anda? Y dice, che, gallego, dice, ¿para qué tenés una botella vacía en la heladera? Dice el otro, le abre la heladera, va a buscar agüita para tomar, o vino, no sé, cerveza, y ve que tiene una botella vacía dentro de la heladera. Dice, ¿para qué tenés una botella vacía dentro de la heladera? Y si por si hay alguien que viene y no quiere tomar nada, dice. Ah, pero muy atento el hombre, ¿eh? No perdía detalle, ¿eh? Inteligente, ¿no? Por lo menos le ofrecía nada helada. Bueno, miren, en serio, ahora les voy a pasar un par de mensajes porque estuvo pegando cerca en la medida que todavía no conocía a ninguna persona de nuestro ambiente, digamos, que tuviera un problema de salud debido a las vacunas. Yo acá tengo un trabajo de Karina Acevedo Whitehouse, que es una capa en la materia. Entonces, este trabajo también lo tengo para España, Inglaterra, Estados Unidos, Australia. Entonces, ¿qué hizo ella? Ella correlacionó los casos de COVID-19 cada 1000 personas, digamos, cada 1000 por 1000. Con respecto a la cantidad de vacunas que te habías dado. Y la correlación es perfecta. O sea, tenés más problemas cuanto más te vacunás. Eso está acá más claro. Digo, yo lo presenté en la conferencia de prensa aquella, me quedé helado porque la estuve revisando toda. Y vi que el diario El País, no sé si te acordás, había publicado una torta que le llamamos a las gráficas, que son redondas, sí. De fallecidos con COVID, decía, en junio. Esto era del día anterior a la conferencia de prensa, quedaba claro que de 12 fallecidos, ponele en la torta, 5 eran sin ninguna vacuna. Concretamente, 544 sin ninguna vacuna, 410 con una dosis, 188 con dos dosis y 91 con dos dosis más el tiempo que te pedían para después de la segunda dosis. Quiere decir que sumaba bastante más la cantidad de gente que estaba muriendo vacunada que sin vacunarse. Pero esto, para los datos que tenemos de Inglaterra, por ejemplo, que yo creo que los ingleses son, miren que para las estadísticas son peor que los americanos, desde el punto de vista, digo, que son más buenos. Del rigor. Queda recontra claro que cada cuanto más te vacunás, peor es. Más te morís. Más caes en CTI. A ver si esto se entiende. No es que nosotros estemos en una posición, pero qué porfiado que sos, Vega. Es decir, no. Cuando nosotros extrapolamos, yo sé que parte de razón tiene Aldo Mazzucchelli cuando dice, sí, ya sé, correcto, macanudo. Allá hay que ver si es la Pfizer, si acá es la Pfizer, porque allá en Estados Unidos tienen más de una vacuna, acá también tenemos más de una. En España la misma tiene otro nombre. Pero de todas maneras, si Estados Unidos tiene miles de muertes, o sea, si suma en un solo año más muertes que en los últimos 30 años por cualquiera otra vacuna que se diera, o en España sucede lo mismo, o en Inglaterra sucede lo mismo, y cuando vos extrapolás para acá, te da cientos de muertos. A ver si nos entendemos. No uno. Cientos. Ahora yo quiero ver qué dice ese pedido de informe que le hicimos el Ministerio de Salud Pública. ¿Está claro? Porque tenemos, en todo caso, ¿qué pasó? Correspondería que se hubieran muerto 2000 y pico, y queda feo decir y pico porque son muertos, todos son muertos, 2700 de memoria, creo que es, del promedio mundial de muertos nos correspondería tener eso. Es decir, cuando vos traes lo que ha muerto en el mundo por COVID, que ha sido muy poco, por eso no es pandemia, nunca lo fue, son apenas 6 millones en casi 8 mil millones de seres humanos. Eso no es pandemia. Pero digo, si traes ese número al Uruguay, te daría 2.700 muertos aproximadamente, 2.780 estoy viendo ahora mismo, que encontré el dato, pero tenemos 7.200, como dijo el ministro. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron mal en el Uruguay? El promedio mundial te da mucho menos que los muertos que tenemos en Uruguay. No da para alegrarse ni entristecerse. Perú tiene casi 3 veces más de muertos que nosotros. Es decir, que hizo muchas cosas mal. Pero hay muchos países, por ejemplo, de África, que tienen muchísimos menos muertos que nosotros usando ivermectina. Ahora, hay, de lo que dije en el Parlamento Nacional, me veía a mí mismo diciéndole al presidente Frati, mire, se puede usar otras tecnologías, otras técnicas. Se está usando en el mundo la ivermectina, la hidroxicloroquina, el CDS, la vitamina D, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nada de eso se hizo. Ahora, en este pedido informe, perdón, ¿cómo no? Como dije, pedir informes, no, acción ante la justicia, ¿es, no? Sí. En esta acción ante la justicia van a tener que contestar o intimación puede ser, de como proceso de amparo. Dentone, el doctor Dentone, que puede ser que pase que no conteste nada. No creo. No, así como a nosotros no nos contestaron nada. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Yo creo que acá esto amerita una respuesta de otra categoría, ¿no? Porque acá se está, es un juez, es la justicia, representada por este juez, que intima a Salud Pública y a ACE y a Pfizer a dar información de primera mano sin rodeos. Es correcto. Yo quiero ser repositivo, pero quiero dejarte claro que sé que una de las probabilidades que hay es que vos viste que la justicia tiene 2 bibliotecas. Sí, pero se está quedando con pocos libros, no, alguna. No seamos bicho de mal agüero, pero mirá lo que me decían ayer, y por eso te decía que las balas estuvieron pegando cerca de gente que muy querida nuestra, como es el mismo caso de mi papá, que se vacunó. Dos riñones. Dice que se está dando unas inyecciones. Sí. Que le mandó el doctor. Y te digo, Hugo nunca entra con ella. Y entró y le dijo el doctor, ¿eso será provocado por la vacuna? Y el doctor sin nada le dijo, sí, sí, están en estudio ahora. Mirá vos. ¿Cuántas dosis tiene la mujer? La señora Bruto. ¿Tres? Bueno, ahí tienen ustedes lo que yo le dije. El que se da una más, ¿viste?, aumenta el peligro de tener esos problemas. ¿Ah? ¿Viste? Yo te dije, yo le digo a Laura, le digo, ya, y todo. Dice, ¿viste que César tenía razón de la vacuna? Dice, no, yo no le hubiera preguntado. Dice, pero entonces, Hugo le preguntó, dice, ¿eso puede ser consecuencia de la vacuna? El doctor no dudó y le dijo, sí. Ahora están en estudio. Mirá, decime, vos, ¿cuánta gente han muerto? ¿Eh? Bueno. Bueno, yo te digo una cosa, que mi hermana es paisandú, está media parecida. Sí, vos sabés que ahora el Mirta, queda como dura, y no la encuentran, y ella se dio las tres vacunas. Bueno, vos te viste que es. Bueno, César, te digo para que sepas, y ya sabés. Sí, ya sé. Cuanto más vacuna te da, aumenta el riesgo, ¿está? Seguro no, yo no, ni loca. Hay un trabajo de la famosa doctora Karina Acevedo Whitehouse, se lo pasé a Tati, donde queda claro que cuando vos te das una más, aumenta el riesgo. Es que es lógico. ¿Viste vos? Qué cosa, ¿no? Bueno, César, besito, un beso a tu papá. ¿Viste que se nota la voz de asustada que tiene, no, Elsa? Pobre. Y es preocupación, que pasa que, claro, ¿no?, se han dado dos. Es preocupación. Y acá, lo que yo decía en el... Lo que no debemos crear es la grieta. Hola. Increíblemente, la grieta se está creando mucho más en torno a lo que está sucediendo ahora con este famoso tema del cual nos llega desde afuera, de la pandemia y la vacunación. Si yo digo levanten la mano los diputados que no se van a vacunar, yo la levanto. ¿Por qué? Porque muy bien asesorados por médicos de eminencia de nuestro país, confiamos en nuestro sistema inmunitario. Y listo. Porque estoy en un país libre, donde yo no tengo que andar dándole cuenta a nadie. Y cuando me invita a un medio de prensa, digo lo que quiero. Yo he ido a medios de prensa en donde dije lo que he dicho acá, que la vacunación es una alternativa y que la otra alternativa es sistema inmunitario, hidroxicloroquina, que probó el señor Bordaberry, ivermectina, CDS, estérides, estericol, que lo tenemos producido en nuestro país, con lo cual se podría haber producido la desinfección este espacio, con eso se desinfectan quirófanos, frigoríficos, cuando no saben qué hacer con las bacterias que ya no revientan ningún otro producto, vitamina D, vitamina C. Bueno, está en realidad todo dicho, lo que pasa es que no hemos prestado suficiente atención, y a veces hemos hecho como que, bueno, está, ya está, este tema ya fue, Vega, no rompa malo huevo. No, no jodan, porque se sigue muriendo gente. Y de hecho, yo no pensé nunca que Facebook me iba a censurar de nuevo por un mes. Mirá, acá tengo los datos, te voy a leer los datos de Gran Bretaña. Datos que hemos usado todos en el Parlamento, ¿no? Acá tengo los de Gran Bretaña y otros países. Inglaterra, mejor dicho. Fíjate vos que de los que murieron en la instancia del el momento en el cual yo estoy tomando estos datos, son datos oficiales del gobierno. Dice .gov.uk. El 90% de la gente que murió este día eran todos vacunados. Pero publiqué que tarde o temprano se iba a saber todo. Una carta, hice una carta pública. Y nunca me imaginé que Facebook me iba a censurar nuevamente. Así que

5G, no gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. A 12 horas, 3 minutos. Dice, che, ¿cómo se escucha Nemesis Radio? Dice acá, los estoy escuchando por Nemesis Radio, dice. Muchas gracias, claro, para la gente que le queda... No, mirá, la señora es Marina de Canelones, dice, gracias por la persistencia, la exactitud de los informes. Hay gente que se acostumbró a escuchar por el teléfono, Sergio, ¿viste? Y capaz que lo tiene más a mano y es costumbre también. Ahí tienen que buscar para el Play Store y irse a Nemesis Radio, ¿está? Bueno, estimado Sergio Vigiri, usted cuando venga de 11 a 12, que estamos en retransmisión con la radio del interior, tiene que hacer esta jugada. Eduardo Acevedo, 1466, frente a la Universidad Hormiguero. Ah, levanto el córner y la pateo. ¿Eh? Levanto el córner y la pateo al arco. Ahí va, toda la jugada junta. 2-401-3746 de 12 a 18 de lunes a viernes, Andrea. Y ya que hace, se genera trabajo para usted mismo, porque esto que usted está haciendo hoy es militancia. Una cosa es militancia y otra cosa es trabajo. 2-924-9947, despacho 306, cesar.vega@parlamento, todo eso. Punto gu. Eso está bueno, ahí dice que. De 12 a 18 de lunes a viernes. Ahí también que estamos por peri.org.uy y la información, vos no sabés la info que me manda Dieguito, sí, por delagro.blogspot.com. A Dieguito lo vamos a tener que arrimar alguna de las aplicaciones que tenemos más a mano. Es así. Después estamos en Facebook también por Peri y nos estamos haciendo un lugarcito todos los domingos para acordarnos de Julian Assange. We are with you. Sería, ¿cómo salió el inglés? ¿Entendiste? We are with you. Yo sé poco inglés, pero me parece que entendí. We are with you. Ahí está, algo así. La ciencia, amigos. Nosotros estamos en esto de deschavar todo este negocio. Vio que ahora se pide más plata para la ciencia en el presupuesto nacional. Bueno, pero ¿quién dijo pero que la ciencia? Pero se le asignó bastante ya, Por ejemplo, Israel. Se le asignó bastante por lo que vengo escuchando. Correcto. Israel, por ejemplo, gasta muchísima en ciencia, pero ¿a qué la dedica la mayor parte? Armas. Estados Unidos lo mismo, armas. Bueno, entre otras cosas, para pasarla bien, estamos sorteando un bote, maravilloso botecito, que antes era uno de estos veleritos de hacer deporte, transformado en bote, que va a sorteo ya próximamente, el domingo que viene, no el otro, les quedan pocos días, y vamos a hacer junto con él hacemos el sorteo del libro de La Jiménez, lindo libro sobre la Tercera Guerra Mundial de la María Martín Jiménez, y para esto ustedes pueden comprarse un número. ¡Compraste vos! Yo no compré. ¿Eh? Yo todavía no compré. Usted llama al 2-401-3746, teléfono que se sabe de memoria, y dice, Andrea, guardame un número. Mire si lo llega a sacar Lereté o Esquipani, porque ellos compraron números. Y lo hacemos público el beneficio del acierto. ¡Ja! Mirá si lo llegan a sacar ellos, ¿qué hacemos? Bueno, todo va a ser justo y transparente. Aprovechen a comprarse un número y colaboren con la gente de Alberti, que tiene la intención seria de ir por el laboratorio de muestras que tienen que ver con el agua y con los agroquímicos tóxicos y otras cositas que andan entreveradas con el agua. Y toda esa platita va para allá, para Alberti. Y después se van a arrepentir. Hay que acostumbrarse a colaborar aunque uno no lo necesite. Yo tampoco lo necesito, pero vamos a entendernos. Y si quiero colaborar, colaboro, lo compro. Y si no es no es excusa eso de que, lo que pasa es que no tengo 200 pesos, porque me junto con 3 o 4 personas, ponemos 50 pesos cada uno y nos compramos un número del bote. Y si lo saco, sale y hay en unos gurises ahí en el barrio que les gustaría tener un bote porque 2x3 salen a los arroyos, y ahí vengo y le digo, che, ¿no quieren un bote macanudo de regalo con papeles de la Marina Mercante y todo? Sí, cómo no. Dice, bueno, tomen, llévenselo de regalo. Así tiene que estar funcionando el mundo cuando la gente lo entienda. Dice, pero usted no actúa así, César, que no actúo así yo. ¿Y quién puso el bote? Siempre le vamos a agradecer a aquella señora que no... Dice, ¿por qué no pone el bote, Vega? He puesto bastante más que el bote, señora. Después me conseguís el nombre de la doña, que la tengo que llamar. Bueno, quiero aclarar que uno no tiene por qué andar haciendo pública. Esto se hizo pública porque teníamos que hacer referencia al asunto. Yo igual entiendo, bueno, que lo que ella expresaba tenía cierto sentido y la apoyaba de alguna forma. Sí, usted la quiere salvar, pero No quiero salvar, me parece que es de orden explicar que la situación. Mucho dinero tiene que sortear. Ahora tengo la bicicleta para la venta. La bicicleta. La bicicleta Jazz, Ondina Jazz. ¿A cuánto le ponemos a la bicicleta Jazz? 3.500, 3.400. Voy como los ingleses, remato para atrás. El que me llame al 098 482-454, me dice, quiero la bicicleta, voy para atrás. 3.300, vendo 3.300, estoy pidiendo 3.300. Tiene pasta para eso. Ondina ya mi bicicleta, 3.300, 098-482-454, se la está perdiendo, está en muy buen estado la bicicleta, 3.200. Aramburu se está riendo, mirá. Aramburu te va a contratar, cuando esté cansado te lleva. Y allá íbamos de chiquitos nosotros a trabajar con mi tío Luis de Ramuspe, gran rematador en Paysandú. Pero ellos rematan a la uruguaya para adelante, yo remato para atrás, como los ingleses, 3.100. Siempre con la colonia. 3.100. A 3.100 estoy vendiendo la bicicleta, estoy rematando esta bicicleta, Ondina Jazz roja, para más datos. Solo hay que inflarla. Hormiga... ¡Para! ¿Sonó? Y sí. 3.000 a 3.000. Vendo a 3.000, 098-482-454. Que atienda arranqué producción con 3.500, ahí la gestión de la bicicleta. Vendo a 3.000, a 3.000 vendo. Está para revender esto. Bueno, el domingo que viene arrancamos en 3.000, ¿eh? Ah, no se concretó la venta. ¿Alcanzó a sonar? ¿No lo escuchaste vos? No, yo sentí que usted dijo sonó, pero no sé, no percibí el... El aparato. Le voy a subir el volumen, pero no, lo que pasa es que esta venta es así, porque se entera mucha gente para el domingo que viene y yo arranco en 3.000 y quedan 3.000. ¿Por qué hacemos esto, amigo? Porque es muy dura la vida. Cuando ustedes traen los datos de España al Uruguay del 6 de marzo del año 2022, siempre hemos hecho esto con muchísima seriedad. Los datos de los españoles, que son bastante parecidos a nosotros, de relajado, digamos, para las estadísticas, porque el ministerio no nos va a poder contestar a nosotros cuántas muertes por vacuna hay en Uruguay, porque no tiene el dato, Sergio, esa es la verdad. Mirá, no entra la llamada, me dice, che. No entra la llamada, termina en 1373. 1373, pará, me está llamando otro. No tengo rastreo. Me está llamando otro, Vega, quiero la bicicleta, dice. Mirá que lo estoy llamando para ver, en 3.000 creo que está vendida la bicicleta, en 3.000, Sergio. ¿Por qué hacemos esto, amigo? Porque es absolutamente imprescindible para nosotros para no morirnos de angustia. Fíjense que trayendo los datos de Estados Unidos, ustedes se caen de espalda, de Inglaterra también, estaban... ¡Hola! Bueno, está, ahora sí, ahora después te llamo. Cuando ustedes traen los datos de Australia, que los tengo acá también, se van a encontrar que de la fecha que tengo acá solo el 21% de las muertes registradas eran de no vacunados. El resto, o sea, el 79% restante de las muertes eran de vacunados con una, con dos o con más. Si agarramos los datos de España, que son los que agarraría este gobierno porque son los que le dan mejor, la cantidad... ¿Se escuchan los bebés que están llegando? No. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Ahí sí. Ah. Bueno, en España tuvieron de efectos adversos el 68% de los cuales fue denunciado por un profesional. Para la cantidad de dosis de casi 100 millones aplicadas, en el Uruguay van 8 millones, 64.427. Acá nos dice 70.000, 80.000, no, dice 64.427. 12.370 graves, como el caso de Ayrton, que el ministerio me bloqueó, el ministro me bloqueó y yo terminé llamando, mandándole un WhatsApp al presidente de la República un domingo de noche, esperando que el lunes de mañana, cuando agarrara el teléfono, lo viera, y el presidente de la República me llamó el domingo de noche. ¿Qué es esto, César? Yo le aclaré, precisamente, nosotros tuvimos a Ayrton, ¿se acuerda, Sergio? Yo estuve, yo lo vi. Ahora, por suerte, el chiquilín está en la Teletón. Ustedes dirán, por suerte, pero está postrado. Bueno, sí, ya sé que está postrado. Yo hago lo que puedo, ya no puedo cambiar eso. Él era el único de la familia que no se quería vacunar. Pero se vacunó y está postrado. Y es por vacuna. Y tienen, por ejemplo, en España 12.371 casos graves con hospitalización prolongada y 415 muertes por vacuna. Entonces, cuando nosotros hacemos traslado de cifras, extrapolaciones, si bien las vacunas no son exactamente la misma, por ejemplo la de Moderna en Estados Unidos se llama de una manera en Estados Unidos y de otra manera en España, pero es la misma, la Comirnaty y la Moderna, y también en España se usó la Pfizer, y nosotros somos descendientes de los españoles, por lo tanto podemos extrapolar y nos da cientos de muertes en Uruguay, en el mejor de los casos. Para las 7.957.053 dosis aplicadas en el Uruguay, en el momento de sacar los números, en nuestro país hay 33 muertos por vacuna. ¿Está claro? Sí. Podemos diferir, porque si agarramos los datos de Estados Unidos, nos da unos cientos de muertos por vacuna. Sí, claro. Pero lo que no puede pasar es que el ministerio esté haciendo de cuenta que no hay ningún muerto por vacuna. Les voy a explicar por qué. Porque es la primera vez que sucede en la historia de la humanidad, incluyendo por supuesto a todos los países del primer mundo y no del tercero, que una vacuna, que no es vacuna, experimental, como dijo la bióloga Virginia hace un rato, no se saca del llamado mercado apenas con unas decenas de muertos por vacuna. Es decir, tenemos miles de muertos por vacuna en los Estados Unidos de América, y esta vacuna experimental, totalmente experimental, de una plataforma totalmente nueva, que desde el primer día que fui a Polémica en el Bar hace 2 años, dije, el problema es la plataforma nueva de producción de vacuna, por lo tanto estamos en contra de ARN mensajero, Pfizer, Moderna, Janssen y AstraZeneca. El resto no tiene nada que ver con esto. A pesar de generar problemas también, pero no es lo mismo. Entonces siempre fuimos cuidadosos y siempre fuimos bastante respetuosos, porque mi papá se estaba vacunando, mi suegra se estaba vacunando. Ahora ya no los agarran ni con un lazo, ¿no? Ni con un lazo. Y yo digo que temprano que tarde, más temprano que tarde, todo se va a terminar sabiendo. Todo se va a terminar sabiendo. Esta vez todo se va a terminar sabiendo. Es cuestión solo de tiempo. Lo lamento mucho por quienes se han dado una o dos o tres, pero ya a esta altura del partido es, mi consejo, si lo tengo que dar, es no se vacune. Era lo que nos decían los papás de Ayrton, que ellos sí se habían vacunado. Nuestro nuestro consejo a la población es no te vacunes, porque aquí tengo a mi hijo postrado. Ha sido todo un acto de gran irresponsabilidad y yo lo manejé bien desde un principio porque conozco cómo funciona el tema de la plataforma, de la nanotecnología, del hidróxido, de grafeno, magnetita en los agroquímicos tóxicos y cómo funciona la cabecita de un montón de prostitutas y gigoló, ingeniero agrónomo que te... Sí, prostitutas, puto, gigoló, puta, prostituta, trabajan solo por la plata. Solo por la plata trabajan y son ingenieros agrónomos. Y recomiendan cualquier cosa y si tienen comisión en la venta del producto, porque hay muchos que tienen comisiones en la venta de los productos, el productor tiene que mirar de lo que le están recomendando porque, como me sucedió a mí en una chacra que una vez fui de consultor, digamos, no asesoraba esa chacra, ¿por qué todos los productos eran de un solo laboratorio? ¿Saben por qué es? Porque el ingeniero agrónomo, puta prostituta gigoló, tiene dinero que gana por vender esos productos. Y muchos de ellos, como voy a nombrar ahora, porque estoy re caliente, loco, la verdad, muy mal, ¿viste? Porque estuvimos muy solos. Claro, ahora es una papa para mí. Pero ahora tendría que tener la calma de ese respaldo, quedarse un poco más tranquilo, que hacen mal. No, estoy muy tranquilo porque las balas picaron bastante cerca, Sergio. ¿Qué le iba a decir yo a mi papá cuando se me iba a vacunar y no había conversación que pudiera entablar? Entosulfán, metilatión, metilacinfos, Benomil, Manev, Captafol, Captan, Folped, Mancozeb, arsenito de sodio, Paraquat, 2,4-D, 2,4-5-T. Si hay productores escuchando, capaz que ustedes mismos son conscientes de que estos productos hasta hace poco se usaban en nuestro país. Bueno, esto lo estuve leyendo de la lista consolidada de productos. Fíjate, Sergio, que esto tiene mucho que ver con nuestro proyecto cuando lo escuches. Mirá, y no lo conocía yo porque este libro llega a mis manos más recientemente. Lista consolidada de los productos cuyo consumo y o venta han sido prohibidos o sometidos a restricciones rigurosas o que han sido retirados del mercado o no aprobados por los gobiernos. Naciones Unidas, Nueva York, 1986. Y hay algunos de estos productos que todavía están a la venta en el Uruguay. Estos productos han sido retirados del mercado por cancerígenos, disruptores endocrinos, Parkinson. Bueno, lo menos que hay es alergias grosas, alergias graves. Y sin embargo, ¿y sabes por qué? Porque hay gente que su cabecita le funciona, ¿por qué? Por plata. Por plata nada más. Eso es por lo que yo más temprano dije, acá hay un partido ecologista que no funciona así. El día que yo no esté en el partido ecologista, ustedes desconfíen del líder que esté en el partido ecologista. Mientras yo esté, yo garantizo que toda la gente que está en la primera línea funciona con mi cabecita. Mi cabecita no funciona en torno a la plata. Soy cristiano 100% y artiguista, como que Artigas también era muy cristiano, ¿no? ¿Les gusta? No votan. ¿No les gusta? No los votan. Pero acá hay una cosa que es la democracia, a través de la cual usted de cada partido político, porque esto sucederá en cada partido, en el Partido Colorado usted va a encontrar a un Schipani que se animó a debatir conmigo en una radio de Salto, en la radio Tabaré, en la cual estuve ayer, sobre las vacunas. Para mí Schipani marchó en ese debate. Pero bueno, hubo un debate. Y un Schipani será una cosa y otro Colorado será otra. Hay muchos masones entre los colorados. Nuestros masones son los masones para nosotros son los enemigos. Uno de los enemigos, que también fueron enemigos de Artigas. ¿Qué más quieren que les diga yo a la gente? Que proponemos cerrar el Senado, nos vamos a proponer en serio cerrar el Senado. Cuando lleguemos al Senado, nosotros vamos a ir por los tres diputados y el Senado, para poder cerrar el Senado desde adentro. Entonces, cuando había gente que en el 17 nos decía no llegamos, nosotros no solo no llegamos, sino que casi que nos faltó poquito para el segundo diputado y no para el primero. Pero siempre con la misma cabecita. ¿Eh? Y así vamos por todas, vamos por la Comisión Administradora del Río Uruguay, donde tenemos gente puesta a dedo que gana miles de dólares, mucho más que un diputado. la Comisión Administradora del Río de la Plata, la Comisión Técnica Mixta del Salto Grande y otras más, ¿no? Y muchas cosas más. Hay cantidad de gastos para achicar. Porque si no, nosotros no tenemos plata para hacer los estudios que hay que hacer para saber si el endosulfán, el metamidatión, el metilazinfos, el benomil, el maneb, el captafol, el captan, el maneb, el folpen, el arsenito de sodio, el paraquat, la trifluralina, 245D, 245T, la trifluralina, se usaba como quien usa, vos vas a la al almacén del barrio, hace calor y vos le decís, dame una cerveza fría. ¿De qué año estamos hablando de eso? Estamos hablando de una lista de las Naciones Unidas publicada en Nueva York en el año 1986. No, pero yo estoy hablando, por ejemplo, cuando vos empezaste tu carrera y las cosas que recomendaban de uso normal. Fue lo que yo comenté esta mañana y hay muchos otros, se los voy a seguir... Ahora, todo eso no amerita una revisión de los programas a nivel universitario. Claro, pero claro. Que ponga de manifiesto que hay... La agronomía en 1987, o sea, un año después de esto, a nosotros se nos recomendó usar estos productos. Claro. Está bien que yo no le quiero caer a aquellos productores porque ahora es mucho más fácil. Vos tenés la internet, ¿no? Vos tenés la internet, accedés a la información, pero un profesor debiera de haber estado con este libro de Pedro de Salterán, Agricultura, Plaguicidas y Contaminación Ambiental. Y en el caso nuestro nos resultó todo bastante más sencillo, por lo tanto resulté oveja negra desde casi un principio. ¿Por qué? Porque yo siempre fui muy desconfiado de todos estos que considerábamos venenos. Claro, pero bueno, si a nivel académico el docente te recomienda el uso de eso como lo mejor y lo más seguro, el estudiante se remite a lo que le recomienda el docente. Si por no eso tiene que capacidad... Yo estoy solicitando en la Facultad de Agronomía, pero sin frutos, que demos un debate en el famoso, fabuloso anfiteatro de la Facultad de Agronomía sobre los organismos genéticamente modificados y los agroquímicos tóxicos. Para que se sepa quiénes decimos una cosa, bacanudo. Todos saben lo que yo pienso porque lo hablo por la radio. Pero ¿qué piensa fulano, mengano, sutano, el ministro? ¿Qué piensan? Y bueno, ¿qué piensa el ministro? ¿Y qué piensa, por ejemplo, la persona que no autorizó a participar de la charla aquella que hubo en el Prado de la cuestión de las abejas, del que venía en representación del ministerio y no pudo participar? Bueno. Ese es el debate científico, la calidad de debate científico que tenemos en nuestro país es de cuarta y nosotros queremos hacer de cuenta que es de primera. Cuando yo propongo a toda la bancada de Cabildo abierto en pleno, todos los senadores, todos los diputados a mi derecha, como no podía ser de otra manera, Manini, pero habiendo hablado con Manini una hora en persona con él, solicitándole una comisión científica en el Parlamento que por lo menos arrancara del estudio análisis composicional del vial para saber qué contiene el frasquito ese. Además, yo les dije, a ver... Hay ya datos concretos que hablan del uso de la nanotecnología del hidróxido de grafeno magnetita que está incluido en el vial. Esto es un error, dije todavía, porque está la teoría conspiracional que no va conmigo. Esto es un error de la plataforma de producción de estas vacunas, ARN mensajero, que también se está usando en la producción. Hay muchos agroquímicos tóxicos que se están tirando en nuestro campo, que mucha gente dice, pero mirá que a la yerba se le pegan las cosas. ¿Vos viste que hay algunos videos? Sí. Oh, lo lamento mucho. Lo que pasa es que el ser humano está jugando como jugó Marie Curie con los elementos radioactivos sobre los cuales estaba investigando. Y si no nos damos cuenta un poquito a tiempo, que no queda mucho tiempo, terminamos como Marie Curie, lo tengo re claro, la humanidad termina como Marie Curie. Pero cuanto más lejos estés vos de las vacunas, de los agroquímicos tóxicos, de algunas pinturas, hay alguna cosita que me empezó a preocupar, que es el tema de algunos productos odontológicos. Yo que viste que justo fui al dentista hace poco.

Buen día, dice, aquí está en Punta del Diablo, está muy frío y seguro no va a estar frío ahí, muchacho. Si está en Punta del Diablo está frío. Hola, César, dice, te escuché en verano. Lindo en verano, Punta del Diablo, ¿no? Hoy te escuché que en tu casa tenés arma. Y no voy a tener arma, por supuesto que tengo armas y vivo en el campo. Te digo, para que tome las precauciones. Sí, tengo las precauciones necesarias, no se preocupe ninguno de ustedes. Ayer vos sabés que tuve un rato libre mientras hacía un asadito, entonces agarré la chumbera esa que tengo, que es buenaza, una chumbera vamos a ponerle, y puse un carrito de arveja, viste, 30 metros, 30 pasos largos, los míos 32, 33 por acá paro. Parrí una latita al medio, y le tiré, voy a probar la otra también, la otra latita en la que estamos también, ponga al medio, che. Así que se ve que ando bastante bien de vista, ¿no? No, evidentemente que todas las personas que viven en el campo tienen que estar armadas, porque cuando uno tiene un problema en el campo, mientras llega la gente del 911, imagínese, ¿no? No es que estemos en la época de los cowboys, pero ustedes ahí en la ciudad lo resuelven bastante fácilmente y se llama el 911, en 5 minutos llega. No, amigos, hay que tomar precauciones porque anda caminando gente mala, muy diabólica, por el planeta Tierra. Buen día, señor diputado, y se lo felicito por la defensa de la vida. Soy Luis de Mina de la Valleja. Estoy muy contento que uno, por lo menos, de la justicia haga transparentar todo esto de la justicia. Dice, Dios lo bendiga, diputado. Soy de la Valleja. Bueno, muchas gracias, amigo. Muchísimas gracias. Dice, las tamberas acá que les contaminan todo el campo porque ellas no usan glifosato, y si el cóctel que hacen con el glifosato Vega, que le echan 2,4-D y el aminopiralid, ¿cómo saben ellas esto? Porque ellas hicieron un análisis, mandaron a hacer un análisis al ministerio, porque había un vecino que les estaba contaminando el campo. Dice, gracias por toda la información, claro que lo vamos a votar, pero como... Ah, Marina de Canelones. Sí, sí, voten lo más tranquilo. Ahora, en cada partido, ustedes fíjense, ¿quién es la cabecita? La cabecita, no es que los partidos sean las ideas. No, amigo, las ideas se las lleva el viento. Hay gente que vende las ideas por mucho menos que unas vacaciones. No, eso de las ideas, las ideas del partido, no, las ideas ponenle una firmita. Y después de la firmita que haya alguien que respalde la firmita. Por eso yo siempre les digo, ustedes fíjense quién es la cabecita y qué dice el que está en la cabecita. ¿Qué dice? ¿Él se juega? ¿Él se compromete? ¿O él dice que no, esto da lo mismo, no sé, por ahí, porque se los va a traicionar? Quédense bien tranquilo que se los va a traicionar. Y quédense tranquilos de otra cosa. Si nosotros no arreglamos esto a través de lo que denominamos política, no se arregla por ningún otro camino. Lamentablemente lo tengo que decir así. Entre seres civilizados, cada 5 años tenemos la opción de cambiar, o sea, todo depende de lo que nosotros votamos. La culpa es definitivamente nuestra, o la solución será definitivamente nuestra. Ahora mismo vamos a hablar del proyecto, que ojalá que no salga, porque como dije ya públicamente en televisión, esto desde el punto de vista ecológico, Vega, ¿qué le parece? Una locura. Dice, y desde el punto de vista económico, otra locura. Estamos refiriéndonos, Sergio, al plan, ¿cómo le llaman el...? Bueno, este famoso programa Neptuno, ¿no? Ah, plan se le metía yo, es programa Neptuno para traer agua desde programa allá. Programa Neptuno. De... pero vale. Hay algo que estaría bueno de alguna forma para el inicio puntualizar y ver cuál es el interés nuestro con respecto a estos temas, ¿no? Si es necesario comprar el agua o producir agua potable, ¿cuál es la función de OSE? Hasta ahora sabemos que la función de OSE es potabilizar agua, suministrar agua, administrar agua. Un recurso que no puede estar en manos de privados. Pienso yo, es una cuestión de orden a nivel nacional, recursos naturales de esta característica no puede estar en manos de privados. Pero resulta que se ponen en juego y se plantea que vamos a tener una necesidad futura de agua, que lo que el caudal actual no es suficiente y va a haber un momento que va a haber un déficit hídrico importante a nivel de agua potable. ¿Eso se estima para el año 35, para el año 45? No, 45. No, 35 es la primera estimación y después 45 es la segunda. Pero la, el problema está... Pero pará, porque es como yo dije en la comisión, ¿quién estimó eso? Porque si no, decimos, bueno, ¿cómo decís esto? Eso es segura, eso no se, faltará agua. Eso pero lo pará, estima... decime con nombre y apellido, a ver, ¿quién dijo esto? Precisamente, digo, el que estima esto es el que proyecta el programa nuevo, el que plantea la posibilidad de este proyecto. Digo, se genera una necesidad que ni siquiera está planteada hoy para poder sustentar un negocio futuro. Que ese negocio futuro no tendría sustento si no está en la necesidad. Pero, hablando de necesidades y de proyectos, ya eso prácticamente estaba resuelto con una intención de menor envergadura, que era la cuestión de la represa Casupá, donde ahí ya se iba a suministrar más que suficiente agua para este déficit y que nos iba a costar muchísimo menos. El proyecto inicial se está hablando que son de 100 millones de dólares en la represa Casupá, contra lo que terminaría costando esta, que va a estar hablando de 300 millones de dólares, pero... Vamos a hablar de temas que nos interesan. Pero además son 300 millones de dólares más un alquiler, porque es como no, que vos tenés que pagar el agua, la uses o no la uses, ¿no? El tipo alquiler... molino de viento del invento de Mujica, este que nos costó carísimo, que aunque usemos o no usemos, pagamos como si fuera oro la energía generada por el viento. Claro, me sacó el tema que quería plantearle la similitud de contratos, pero no importa. Vele. No, digo, porque hay una cosa expresa, ¿no? Cada contrato que aparece nuevo como para resolver una situación que no existe, lo único que termina es condicionando el futuro económico del país. Nos obligan, en este caso puntual del agua, a una cuota anual de 12 millones de dólares para asegurar un suministro que no sabemos que lo vamos a necesitar. Esa es la parte perversa, es como el kilowatt de la energía eólica, que se pagan extremadamente caro, aún sin necesitarlo, y eso no se puede guardar, quiere decir que es un gasto inútil, es una sangría que está de alguna forma presupuestada y contratada, ¿no? Porque cuando se firma hay que pagar. ¿Sabés que subí a mi Telegram de un español que se ve que es un ingeniero? Está bárbaro para verlo, porque el loco está dentro del molino y te muestra cómo, habiendo un viento bárbaro, los molinos están a cero de funcionamiento y mientras tanto se está quemando gas para producir energía eléctrica. Es decir, siempre tenemos que buscar el negocio. Acá este estudio de factibilidad está avalado por SACEM, Berkes, Ciencia y FAST. Claro, que son los promotores del proyecto, ¿no? Ahí va. Son los promotores del proyecto. Qué curioso que cómo se va de alguna forma blindando y asegurándose ser los beneficiarios, porque estas cosas terminan en una licitación, y las licitaciones tienen que tener características muy particulares de cumplir con lo solicitado. Pero aparte, por ser los promotores del primer proyecto, tienen ya un puntaje extra favorable en el juicio final que el resto que se pueda presentar después. Sí, eso es por ley, lo mismo va a pasar con el invento este de López Mena ahí en Maguá. Bárbaro, pero digo, acá la ley siempre protege todo este tipo de procederes. Que eso termina siendo un cabo nuevo que está mal para mí, pero bueno, está bien, es un detalle más. Son detalles que apuntan siempre a concretar lo que no necesitamos que se concrete, porque se facilita. De 5 proyectos presentados, los que estuvieron en juego fue primero el Casupá de menor envergadura, un proyecto mucho más razonable si fuera necesario, y 4 más que no se nombran, porque se nombra este quinto que es el de estos promotores privados que usted ya nombró, SACEM, Berkes, Cinza y FAS, que incluye también una estructura que va a demandar un movimiento de tierra, cuando se aprueba esta propuesta Neptuno, en San José, de un montón de metros cúbicos para hacer un depósito, un polder, de agua, cuando el agua tenga las condiciones necesarias, porque no olviden que vamos a extraer agua del Río de la Plata, altamente contaminado por nuestros hermanos argentinos, que tienen la salida de un túnel, de un subacuático riachuelo, de agua procesada, contaminada, porque seguramente no sacan todas las cosas que tendrían que sacar al agua para hacerla potable, Y tiene que tener esa estructura de depósito, ese gran tanque, que no, creo que son 900, son 9 millones de metros cúbicos que van a tener ahí depositados, para tener disponibilidad de agua que no tenga la salinidad que tendría normalmente el Río de la Plata según las corrientes que tiene, porque estos son aguas que están variando por las corrientes, por actitudes que tengan nuestros vecinos en lo que están drenando en ese ducto, y todo, luego todo el proceso que va a generar un montón de desperdicios, que tenemos desperdicios de filtrado, los famosos lodos, que no se sabe cómo se van a procesar, dónde se van a depositar. Después tenemos el traslado de ese producto de agua bruta para el lado de aguas corrientes, de 80 kilómetros de recorrido. Esos 80 kilómetros de recorrido, parte de ellos es entubado, el resto es a cielo abierto. No sé qué pueden ofrecer de seguridad para que no tenga contaminación agregada, aparte, en todo ese circuito de cielo abierto, para después procesarla y hacerla potable en la zona de aguas corrientes. Procesos caros que nos van a determinar un compromiso a futuro. Volvemos a repetir, sea necesario o no pagar esa cuota de disponibilidad de 12 millones anuales, más el gasto. Y el cálculo estimado que hace la gente de OCE con respecto a este proyecto es que Uruguay termina pagando, después de 28 años de uso de esta cuestión, unos 700 millones de dólares por encima de lo que tendría que pagar. Por todos lados es negativo las consecuencias que pueda tener a nivel de ambiente. La gente de la zona, que generalmente reacciona tarde, pero reacciona, pregunta qué se van a hacer con los lodos. Y el municipio de Aguas Corrientes dice que a ellos le ha complicado muchísimo el procesar estos lodos y le afectó todo el suelo marino. Digo, no hay vida. Además, llegó la hora, Sergio, de que nosotros, por ejemplo, como ecologistas, digamos, no más allá de que sea uno ecologista, te digo, si pensás en el futuro, al fin y al cabo es eso, esto nomás de gastar tanta energía en una obra ya me parte la cabeza. Ayer pasé por lo que es la obra a nivel de la Ruta 102, ¿cómo se le llama la Ruta 102? La Circunvalación de Montevideo, como la perimetral. La perimetral. Y Ruta 5, donde va a pasar la vía del tren de UPM. El gasto energético gigantesco, pero gigantesco, que hay ahí, solo para que ahora el tren pase por debajo, ¿viste? Va a pasar el tren por abajo. Hay una relación directa de todo ese movimiento con lo que es la opción laboral, ¿no? Porque digo, cuando los países no tienen oportunidades laborales genuinas, sustentadas en industrias propias, el gasto público y todo este tipo de inversión le solventa esas ausencias, ¿no? Sí, eso se puede generar trabajo haciendo, yo qué sé, casas, otro tipo de obras. No necesariamente, si es por tener trabajo, hacemos cualquier cosa, tampoco nos sirve, ¿no? Pero esto otro va a ser un gasto energético tremendo, y lo que manda es la energía. Cuando vos haces algo, vos ves establecimientos rurales que metieron energía abundante. Energía, por ejemplo, es hormigón. Movimiento de tierra y hormigón, eso es carísimo en una chacra. Y vos ves que después esa chacra terminó abandonada, porque habían sacado todos mal los cálculos, y ahí queda una infraestructura que no va a servir para nada. ¿Ah? Entonces eso es lo que no queremos heredar a nuestros hijos. Fíjense que, hablando un poquito de economía, me pasa el profe Lluvera, Sergio, para que voy a esa info que te la quería meter aquí, los datos del endeudamiento. Ojo, porque el peor de todos los endeudamientos que tuvimos hasta este momento fue el provocado en años que, más que viento de cola, hablaríamos de una especie de huracán de cola, o sea, en los 5 años del gobierno de Mujica, e increíblemente fue la primera vez en la historia. Con los milicos pasó lo mismo, pero estoy hablando de la época moderna, de la época de las democracias, que superamos en endeudamiento en 5 años más de 10 mil millones de dólares. Bueno, resulta que en este momento el capital la deuda que dejó el Frente Amplio, capital, no intereses, fue de 35.875 millones. Y de intereses, 18.088. Pero resulta que ahora, a marzo de 2022, la deuda está en 45.069 millones de dólares. Vale decir que ha aumentado significativamente. En la planilla de marzo del año 2022 vemos en el próximo año se tendrá que refinanciar capital por 7.414 millones y pagar intereses por 1.762 millones, un total de 9.176 millones de dólares en un solo año, cuando la Argentina está por reventar, tendríamos que poner nuestras válvulas en remojo. Es decir, está, si vos buscás de mis llamados discursos ahí en la Cámara, yo les dije bien claro, gracias a la famosa plandemia, había un diputado del Frente Amplio que me decía, no, está bien, Vega, sígale metiendo plandemia nomás. Sí, claro, le digo, por supuesto que le voy a seguir metiendo plandemia. Después me lo dijo, no, mirá que te lo dije en serio. Ah, macanudo, le digo, gracias a la famosa plandemia, es que en el año pasado y en el anterior, nuestro país se endeudó significativamente porque esto fue propuesto desde el Fondo Monetario Internacional a todos los países del mundo. De hecho, los agregados monetarios de los Estados Unidos de América, según se dice, fueron superiores a los del 2008, alcanzando el 40%. Es decir, el país que hizo peor todo esto, nuestro país, se destaca entre los que lo hizo mejor. Y habiéndolo hecho mejor, aumentó significativamente la deuda. Ahora, ¿quién va a pagar la deuda? Porque esto que de lo cual estamos hablando, Sergio... ¿Hay chance de pagar la deuda? ¿Cómo? ¿Hay chance de pagar la deuda? Vos la vas a tener que pagar. Y con el plan Neptuno, este programa Neptuno, lo que sea, vos te endeudás nuevamente. Cuando armás un fideicomiso, también te endeudás. Gente que no sabe lo que es un fideicomiso es deuda. Eso también es deuda. Y vos vas a tener que pagar la deuda. El país va a tener que pagar la deuda. Así como vos, si le pedís plata a un banco o a un prestamista del barrio, le vas a terminar pagando, de una manera o de otra, por ejemplo, le podés pagar menos. Un día le decía al prestamista, te conformás de romper todos los papeles, quemar todos los papeles, te pago la mitad, saca el 5 de oro. Y por te dice que sí, te achica la deuda al 50%, porque al decir, y vos le pagás. Pero vos créeme que le vas a terminar pagando como él quiere, listo, ya está. O terminarás condenando después de tu muerte a tus hijos. Pues funciona así esto. Esto tiene, ¿cuántos cientos de años tiene esto? Entonces, a la hora de endeudarnos, de crear dinero, es decir, de emitir dinero, que es otra manera de endeudarse, de vender las joyas de la abuela, que por ejemplo es promover las zonas francas por todos lados, eso es vender las joyas de la abuela. De no mirar el gasto, como muchas veces se hace en el Palacio Legislativo, y vos sabés cómo lo estamos peleando. Ah, total, como tenemos plata, el otro día le dije al encargado del Palacio, hay un pozo ahí en la entrada de los autos del Palacio, que un día de esto se va a remachar la cabeza uno con el auto ahí, porque un pozo es gigantesco. Y no hay plata para tapar pozo. Pero hay plata para otras cosas que son absolutamente innecesarias desde nuestro punto de vista. Entonces el punto es, ¿quién paga? Y nosotros estamos diciendo que con respecto a este asunto, plan Neptuno no, como es programa, proyecto Neptuno, nosotros decimos, como dijeron los funcionarios de OCE, la Federación de Funcionarios de OCE que estuvo en el Parlamento en la Comisión, también se pronunció el diputado Rafael Menéndez de Cabildo Abierto, cuando no, vamos juntos en esto, también se pronunció en contra de la gente del Frente Amplio porque ellos estaban con el tema de la represa Calazupá, que ya estaba todo definido. Decimos al gobierno que se equivoca de acá a la Luna, o de acá a Marte o a Júpiter, como vos quieras, con este proyecto. Acá es donde empezamos a desconfiar del gobierno, sea cual sea, de si no tienen un arreglo con SACEN, con Berkes, con Ciencia, con FAS, con las cuatro o con alguna de ellas. No me importa. Así como la gente del Frente Amplio se lleva el mismo sallo con la creación de la UAM. Ahí tenés, hormigón al pedo. La UAM no está funcionando, hermano. No está funcionando. Porque no iba a funcionar, se sabía que no iba a funcionar. Me refiero a la unidad agroalimentaria metropolitana. ¿Qué más teníamos para decir con respecto al tema este del proyecto Neptuno? Qué lindo nombre tenía, che. Y sí, siempre le buscan nombres que sean simpáticos o representen una idea altruista o con proyección al futuro. Yo lo único que veo de este proyecto, que evidentemente vos decís el gobierno promueve, el gobierno mete idea que le promueven los privados y la pone sobre la mesa, y eso le genera un respaldo extra en la opinión pública, de hace más visible. Nadie habló de la represa Cazupá hasta ahora, ¿eh? Porque eso estaba ahí, era de menor envergadura, era algo menos, más humilde, más local, de repente no necesitaba mover tanta cosa, y esto resulta mucho más una propuesta de más envergadura, ¿no? Un proyecto importante donde implica toda una tecnología de limpiar agua sucia para proveer agua a la gente para tomar. Donde, recalco, no tenemos hoy la necesidad, hubo un solo día en lo que va del 2022 que hubo un consumo que llegó a los 702.000 metros cúbicos de agua en un día, pero normalmente nunca se llega a eso y el agua es más que suficiente. A no ser que tenga la bola de cristal y prevean un aumento en la población que se vaya al doble. Y que tenía que prohibir, prever, como nosotros dijimos ahí en la comisión, un aumento de la población y un aumento del gasto. Pero vos todavía no hablaste de las pérdidas, como hablamos nosotros en la comisión y habló la gente de FOSE. Es decir, primero lo que tenés que corregir son las pérdidas. Yo puse de ejemplo que prendí un riego, acá fue real, sí. Y veo que un caño está perdiendo. Entonces yo tengo que apagar el riego, arreglar la pérdida y después prender el riego. Entonces esas cosas que son de sentido común. Ahora, esto es lo que vamos a decir nosotros, ¿eh? Nosotros vamos a empezar a hablar como si nosotros nos eligieran un millón de loquitos, caen un millón de parcianos, nos ponen a la presidencia, todo el peri acá. Nosotros echamos al diablo a la gente que no hace lo que hay que hacer. Sentido común, mis amigos, sentido común. Como si estuviera gobernando económicamente nuestra casa. Si nosotros tenemos una canilla que está perdiendo bastante agua, hoy es domingo, mañana vamos a una ferretería, compramos cuerito y arreglamos, ¿no? De eso se trata, de eso se trata, de ser eficiente en la gestión. Bueno, pero tiene que haber gente que diga, echamos al diablo al que está en ese lugar, porque o es un inepto o es un coimero. No tenés otras alternativas, o es un boludo, porque en Uruguay también puede ser un boludo, ¿no? Vamos a entendernos. Está esa otra opción también. Hay gente que llega, porque la política tampoco son grandes desafíos, hay gente que llega, conquista votos. De repente el tipo es macanudo, la tipa es macanuda, todo le pasa a su carlito por la oreja, le dice las cosas que quiere escuchar. La gente te vota, ¿no? Bueno, nosotros le decimos totalmente lo contrario. Llegó la hora, como decía aquella propaganda, llegó la hora de qué? De que alguien te diga, liderando un partido político, te vamos a echar si haces las cosas mal. Por inepto, por corrupto, por boludo. Listo, ya está. ¿Tenés alguna otra opción vos o son esas tres nomás? No, yo lo que me gustaría plantear también, que hablando precisamente del recurso agua, que tenemos una dificultad tremenda en verificar y controlar las pérdidas y arreglar, y también todo lo que no está documentado, ¿no? Hay un montón de situaciones donde se hacen gastos enormes de agua y no pasa por ningún contador. Digo, empezar por las cosas del control más inmediato, que eso es lo que necesita precisamente, es estar con personal adecuado verificando donde hay situaciones irregulares, ir mejorando todo eso, concientizar a la gente que el agua potable es agua potable, no es para tirar, no cada uno que disponga de agua puede hacer lo que quiera con el agua. El agua hay que tener conciencia que es un recurso finito, que nosotros, la vida depende del recurso ese. Poder acceder a agua potable y poder tomar agua de la canilla es privilegio de algunos países nada más. Nosotros todavía estamos en esa condición. Y si no evaluamos eso como positivo, lo cuidamos y no entramos en esta carrera de la competencia de estos contratos que resultan para mí perversos, porque lo único que necesitan es generar ingresos para ese proyecto. Digo, no todavía no entendemos cuál es la importancia de este recurso. Hay legislación al respecto, ya el pueblo votó en sentido contrario de que el agua se privatice, el agua no se puede privatizar, y yo me quedo por ahí, no tengo otra cosa para decir. Bueno, amigo, nos estamos viendo. Feliz domingo para todos. Está lindo afuera. Yo estoy escuchando Energía Radio, Energía Solar. Ojo que le van a poner tarifa para Energía Solar, No, mirá, lo hacemos fácilmente. Le bajo el panel y deja de hablar. Pasen todos muy bien. Dense una vueltita, llamen 2401-3746. Quedan pocos días ya. Cómprense un numerito rifa para este fabuloso bote, pídanle los papeles ahí a Andrea, se ven la foto, ya pasan por la sede nuestra, Eduardo Acevedo 1466, frente a la universidad, y se compran por 200 pesos se compran un numerito. Y bueno, quedamos atentos a todo lo que suceda en la semana. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 6 de la mañana o a las 10 de la mañana por 770M Radio Oriental. Pase bien, Sergio. Estamos viendo que igualmente que termine bien. Hasta luego. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista.